del Minerva asturiano, más o menos todas saben por dónde cae Asturias, saben que Asturias tiene una tradición desde el siglo XIX de minería, y no solo los asturianos, cualquiera, los mineros son gente ruda y directa, ¿no? O sea que si ya un español es directo, franco y rudo, pues imaginen un asturiano y más minero. Entonces hay unos, en algún momento del siglo XX, hay unos misioneros protestantes, mormones, que vienen, llaman a la puerta del señor minero y le dicen: venimos a enseñarle la verdadera religión. A lo que responde o replica el minero, con perdón de lo que voy a decir: ¿qué coño me van a enseñar ustedes la verdadera religión si no creo en la mía, que es la única verdadera? Bueno, pues esa es la tradición y sus problemas. Es decir, yo soy minero y probablemente anarquista y probablemente ateo, pero me reconozco, incluso a contrario, en una cierta tradición. Imaginemos que Grace se va definitivamente a su casa de verano en Puerto Vallarta, por decir algo, ¿no? Y entonces esta casa queda largamente deshabitada. Y al cabo de unos años, por circunstancias también de la vida, de la transmisión, no de las herencias, sino de la ocupación de los espacios, viene, no sé si tienes una nieta, pero en fin, vamos a inventarnos una nieta de Grace, bueno, una nieta de Grace a ocupar esta casa porque resulta que trabaja en el corporativo de Banamex de ahí enfrente y le viene estupendo vivir en la herradura. Pero esta nieta, porque toda generación va a peor, eso es una cosa que dice el Talmud, ¿no? Todas las generaciones van a peor. El Talmud es un texto tirando a pesimista en general. Entonces dice: ¿sabes que a mí esta sala, a mí, la abuela me cae bien, pero su gusto estético no? Para afuera todo. Bueno, esa es la incomodidad con la tradición. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el siglo XX, que se subvierte el significado de textos sagrados, o que artistas plásticos de todo tipo de disciplinas plásticas juegan, y la palabra está elegida a propósito, con significantes profundamente enraizados en la sociedad occidental, porque es la que aquí más nos interesa, pero en realidad le llevan la contraria a la significación. Pueden jugar, por ejemplo, con los llamados mitos bíblicos. Claro, ningún creyente de hace 200 o 150 años diría que eso es un mito, eso es otra cosa. Eso es una historia sagrada, como seguramente algunas, si tuvieron una educación católica, les tocó o bien en la catequesis o bien incluso en la escuela, ¿no? La historia sagrada era una materia, era una disciplina, la historia sagrada. Historia ¿Cómo sagrada. que mito? No, no, no, eso es verdad. O sea, en las escuelas judías, digamos más o menos tradicionales, yo diría que casi todas, Moisés escribió los cinco libros primeros de la Biblia, el llamado Pentateuco o la Torá en términos hebreos. Y es absoluta, o sea, y claro que sí, ¿cómo no? ¿Quién lo va a escribir si no? En la mayor parte del mundo musulmán, el Corán lo escribió Dios con su dedo, lo cual trae el problema de: ah, pero Dios tiene dedos. Pero en fin, eso es una discusión, sí, es una discusión. Es una discusión, no, no, yo de cualquiera, porque Dios en la Biblia tiene dedos, tiene narices y se le hinchan las narices. En hebreo, enojarse se me hincharon las narices, o sea, que a Dios se le hinchan las narices, bastante a menudo, por cierto, en la Biblia. Eso no No, jode. no, el Dios de la Biblia tiene manos, tiene pies, tiene narices, tiene. ¿Qué más tiene? Tiene ojos, claro, un montón de ojos, ¿no? Entonces, no, no, es un problema de todo el mundo. Pero bueno, entonces, simplemente traía todo esto a colación porque a veces resulta complicado explicar justamente el concepto de canon. Parece, lo es en parte, una cosa monolítica, impuesta, digo, lo es en parte. ¿Canon es similar a tradición? De la tradición viene el canon. Y a su vez, una vez que el canon se cierra, e introduzco otro concepto, los cánones son cánones porque se cierran, porque ya no entra nada más. Piensen un poco, por ejemplo, en la historia del arte contemporáneo, del arte del siglo XX, cuando conscientemente el cubismo, por poner un ejemplo entre muchos, Picasso, supongo que muchas lo sabrán, era un excelente dibujante de diálogo clásico, un magnífico, digamos, tenía una magnífica formación clásica y él era muy bueno. Conscientemente, como una decisión ideológica y estética, y luego política, se vuelve, digamos, cubista. O sea, no es una cosa, es que no sé pintar. No, no, yo sé pintar muy bien y decido ser cubista. Entonces, el canon necesita cerrarse. O sea, lo que está haciendo ahí Picasso es subvertir el canon artístico, digamos, de Occidente a propósito, ¿no? Por hacer una ruptura. Pero lo subvierte porque lo hay. porque existe Velázquez y porque existe Rubens y porque existe Goya y porque existe Rembrandt. Hay una pintura figurativa, hay una paleta de colores, hay unos símbolos más o menos adscritos a esa paleta de colores, es decir, hay una tradición. Y yo puedo romperla, pero claro, la rompo porque existe. Si no existiera tal tradición, no podría, ¿no? O sea, yo, no sé, bueno, no, porque yo creo que ha quedado bien clara la idea, entonces no necesita tampoco mayor abundamiento. Podríamos decir que la tradición es pintar, Pintar de una cierta pero manera. un canon Sí, es el ok. de Velázquez, el de Goya, Sí, es el canon. por ahí Y iría la viene cosa. Picasso y lo rompe. A propósito. Y él hace otro canon del cubismo, de lo que Sí, sea. y Grace acaba de explicar el cristianismo. Eso es lo que hace. Yo no me lo entendí, pero bueno. Sí, eso es lo que hacen los primeros cristianos del siglo I y II después de Cristo. Ellos son judíos, reciben una tradición judía, conscientemente, a propósito, la subvierten. Eso no es lo que les está contando la última tentación de Cristo, eso es lo que les está contando algo que retomaremos, porque y que quizás era demasiado rap, demasiado temprano tocar Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, la novela de Gore Vidal, que no tuvo mucho éxito, pero yo soy muy, muy necio porque soy muy español. Ya, pero regresaremos a ella. Yo puedo repetir. Poco a poco la puedo leer. Poco a poco, hombre, no entera, no hace falta, pero según qué pasajes. Entonces, lo que está contando Juliano el Apóstata, la novela y el relato mismo de la vida de Juliano, recogida en varias crónicas del Bajo Imperio Romano, del final del Imperio Romano, es justo la resistencia a una nueva, y aquí vamos a introducir una palabra que va a aparecer más veces, esta clase y en otras clases, que es hegemonía cultural. En este caso, la hegemonía cultural cristiana. Antes había otra. Había un sistema político, el sistema imperial romano, un sistema religioso muy complejo, donde había una religión oficial. ¿Se acuerdan que hablábamos a veces en tono de broma, ¿no? De los hipsters de la Roma, pero de la Roma antigua, no los hipsters de la Roma actual. Que sí, ¿no? En las grandes festividades, pues iban a adorar al Júpiter capitolino, patrono de la Gran Roma, pero luego en la noche, cuando la cosa se ponía interesante, iban al antro, pues había Isis y Osiris y Cibeles, que eran los, en fin, los, como dicen mis alumnos de la UNAM, lo chingón, ¿no? Como lo que de verdad. Eso era lo divertido. Tú no negabas la religión oficial, el Júpiter capitolino, Juno como matriarca y diosa de Roma, en fin, eso había que respetarlo, era la religión del imperio, pero luego tú tenías otras cosas. Por ahí, en el siglo II, es por donde se va a colar el cristianismo. El cristianismo, ese cristianismo primitivo, es el que más nos interesa hoy hablar, bueno, de hecho vamos a hablar del fundador, sin él saberlo, que es Cristo, pero bueno. Pero hago esta mínima mención, es por donde se va a colar, porque el cristianismo es algo novedoso, rompedor. Al final de la clase vamos a decir alguna de esas características de rompimiento. Eso es lo que suele hacer, eso es lo que se constata, que históricamente consigue el éxito de las nuevas religiones, como pasa con las nuevas modas o con las nuevas ideologías. De una parte recoge anhelos que estaban por ahí medio sojuzgados de si no toda la sociedad, una parte de la sociedad, y por el otro lado ofrece soluciones nuevas, es innovador, entonces llama la atención. Eso es lo que hace el cristianismo, eso es lo que hará, no lo explicaremos hoy, no hablaremos hoy, hablaremos en otro momento, el Islam. El Islam en el siglo VIII de la era cristiana lo que hará es algo, bueno, es lo mismo, retomará una tradición, la tradición judía y la tradición cristiana, que son dos distintas ya para esa época. La volverá a leer, ofrecerá una nueva escritura sagrada y un nuevo modelo de sociedad, incluyendo un modelo político, que es el modelo del Islam, del califato, del Islam político, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir hacia atrás. Entonces, esto es muy importante porque, como todas somos hijas de la modernidad, se quiera o no, y hasta de la posmodernidad, pues vivimos sin tradiciones. Por cierto, es algo que puede estar muy bien, yo no digo que esté mal. Constato un hecho cultural. La tradición tiene mala prensa, en general. Entonces, la tradición es algo que nos parece que constriñe, que sojuzga. Pero la tradición no es así como muy snob. Es que Ah, en vez de a ver, tradición, está. digo, es justo yo tendría otro Ajá. concepto de la tradición. La tradición es como que te hace, como que vienes de algún lado, como Ajá. No, es de mucha Mejor. tradición, te dicen Pero algo y ¿qué? te sujeta. ¿Así? Pero sí te sujeta. Sujeta, porque cada quien según la Ah, tradición. ok. Pero piensa, por ejemplo, piensa en un concierto en el Foro Sol. Si no, nos vamos un día al Sí. Foro Sol a un concierto para que veas. No, yo no paso. Ya, ya. Yo paso. Me imaginaba ciertas reticencias, pero es que ustedes son gente tradicional, es a lo que voy. Tradicional, es tradición. ¿Cuál sería, digamos, un concierto de, como diría mi papá, que es alguien un poco tradicional en esto, de música moderna? Pues es la ruptura. En realidad hay ya tradición, hay un canon del jazz, por ejemplo, digo, ya eso queda casi casi como casi casi conservador, ¿no? Pero en fin, hay un canon incluso del rock. El rock es una música rupturista desde el inicio, que además en origen, como saben, el rock viene de una reinterpretación de las músicas negras, por su propia naturaleza, músicas del underground, músicas en algún caso incluso clandestinas, músicas de una población, digamos, minorizada. Pero bueno, acaba teniendo, si te fijas en toda expresión artística contemporánea de los años 60 para acá, por decir algo, no se busca la tradición, se busca la ruptura de la tradición. Sí, a lo mejor tú y yo vamos a esta casa de subastas Morton y nos encanta otro bodegón del siglo XIX, yo qué sé, de Velasco, por decir algo, el de los paisajes, y nos lo compramos, porque somos gente que apreciamos un cierto orden que por entendernos podemos llamar tradicional. Pero eso no es el anhelo colectivo de la sociedad. La sociedad moderna se establece justo como una ruptura de la tradición. Esa ruptura de la tradición es lo que llamamos, y es una idea central desde el siglo XIX y hasta hoy, la revolución. Entonces, de la revolución no vamos a ahondar y no nos vamos a meter, pero es un paradigma completamente distinto, porque lo que se había buscado hasta el siglo XIX era, al menos de palabra, al menos en cómo hacíamos el discurso, perpetuar, muchas veces Las era tradiciones. solamente hacia afuerita, o sea, hacia adentro sí estaban pasando cosas que estaban haciendo así al mundo cada cierto tiempo, pero hacia afuera, esto alguna vez lo he dicho, hasta el siglo XIX ningún político, ningún movimiento de multitudes, ningún tumulto, ninguna gran revuelta toma para sí misma el nombre de revolución. Muchas veces lo que, bueno, muchas veces no, perdón, todo el tiempo lo que están diciendo hasta el siglo XIX, del siglo XIX en adelante es otra cosa, lo que están diciendo es, no, no, no, nosotros vamos a restaurar, es decir, a regresar a algo que existió, que estaba muy bien como estaba y que solo la corrupción, la decadencia, los malos gobernantes hizo que se destruyera. Es una reivindicación de la tradición. Eso se encuentra en todas las grandes revueltas populares y no populares, pero bueno, populares de la Edad Media, que les hay unas cuantas. En la reforma protestante, que es en realidad una revolución religiosa, cultural, política de todos los tipos, lo que dice es, no, no, yo voy a restaurar el cristianismo primitivo. Es que nosotros ya vivíamos en una feliz edad de oro, pero como el hombre, sobre todo el hombre, pero también la mujer, es un ser que tiende a lo inmoral y que tiende a la corrupción, pues claro, al final nos cargamos, digamos, nos destruimos ese mundo perfecto en el que en algún momento vivimos. Hay un capítulo precioso del Quijote, si quieren al ratito se los mando, un discurso que hace Don Quijote en el que habla precisamente de la edad de oro y de la edad de hierro. Y él dice, o sea, en el siglo XVII, en la primera década del siglo XVII, que están viviendo en una edad de hierro, anda, que si llega a vivir el siglo XX no sé qué hubiera dicho el No, Quijote, ¿no? bueno. Entonces es un mito muy poderoso que el siglo XIX, que es el triunfo de la modernidad, que es de donde venimos todas y todos, se quiera o no, rompe. Ya no vamos a reivindicar el pasado, vamos a reivindicar algo que no existe, que es el futuro. Entonces, en ese sentido, la música rock, la experimentación plástica, el cubismo, Klee, o sea, Klee el pintor, que hay quien pronuncia Klee, pero no, es Klee, no juega con la. O sea, perdón, no, no se. No juega así. No se adhiere a la tradición. Ninguna tradición conocida, digamos, de Occidente, pues tiene un cuadro pintado entero de azul. ¿Y qué hago yo con esto? O sea, ¿cómo lo interpreto? Klee, el pintor este francés. Sí, no, pero eso es lo que digo, es todo, todo, o sea, todo el movi todos los movimientos, lo estético, lo artístico, es una expresión de cosas más profundas, de cosas, no porque lo estético, lo artístico no sea profundo, sino de es un poco como la Ciudad de México, ¿no? Como del Tenemos sentimiento del momento. exactamente lo que se llama el espíritu de la época, el Zeitgeist, es una expresión alemana, ¿no? Es el espíritu de la época que anda por ahí, metido por abajo, como el agua en la Ciudad de México, que cuando se abre una cañería mal abierta o cuando llueve demasiado, revienta, ¿no? Y empieza a salir. Bueno, vamos a volvernos un poquito para atrás, porque lo que me interesaba era el canon y la tradición. Entonces, tenemos muchas veces un problema para interpretar el canon y la tradición por este problema de partida. Nosotros ya no leemos. Tenemos más cosas que leer, para empezar, eso es una cosa muy importante en la cultura en general. Pero además leemos más rápido, leemos quizás con menos profundidad, nos sentimos acelerados y aquí estamos jugando, estamos hablando y estamos describiendo sociedades, la sociedad del Imperio Romano, digamos, luego hablaremos de la sociedad, luego otro día, creo que hablaremos de la sociedad islámica temprana, que lo único que les sobraba era tiempo. Que debía ser una cosa muy buena, yo nunca lo he vivido, pero debía ser una cosa muy buena, ¿no? Que te sobrara el tiempo, o sea, la sensación, no, fuera o no verdad, porque acelerado siempre ha habido, la sensación colectiva es que era importante detenerse, era importante reflexionar, era importante incluso meditar. Cuando hablemos de Mahoma, que estoy pensando si les mando a ver una película que es bastante cheesy, bastante kitsch, que me parece que nuestra amiga Maleya la vio, que se llama El Mensaje, que es una cosa de los años 60-70 sobre Mahoma. Lo que pasa es que es muy pedagógica y te cuenta bien lo que es el relato tradicional de la vida de Del Mahoma, que por Islam. supuesto, de la vida de la vida pública, perdón, de De Mahoma, Mahoma. que obviamente por ninguna de ustedes tiene por qué saber, yo qué sé, la batalla de Eso está bien, Hudaybiyah. está Sí, bien. es que es de verdad muy kitsch. Pero bueno, sale Anthony Quinn, ¿eh? De tío de Mahoma. Y lo hace muy bien. Antes no, como que todo lo hacía bien, ¿no? Para todo servía, lo mismo para Zorba el griego que para tío de Mahoma. Entonces es probable, digo, para no la siguiente clase, a lo mejor la siguiente, ya veré, la siguiente, ya veremos. Pero sí, en fin, ahora nos metemos de por qué quiero que nos quedemos con el relato, ¿no? Con estas. Entonces, tienen más tiempo, hay menos libros, es una constatación. Cada revolución cultural va incrementando el número de referencias culturales, tanto plásticas como literarias, o textuales, no solo literarias, de las que disponemos. Sin embargo, en una época mucho más antigua, como es el principio de nuestra era común, bueno, pues los textos no eran tantos en realidad. La biblioteca de Alejandría casi casi cabía en el tamaño de esta casa. Y sí. Esa es una cosa constatada. De la biblioteca no queda casi casi ni el predio donde estaba, ¿no? O sea, es literal, no sabemos exactamente dónde estaba en Alejandría la biblioteca, ¿no? Se supone, pero no pasa de suposición. Y por supuesto no queda nada de ella, o sea, no hay rastros materiales, y de los libros menos todavía, ¿no? Bueno, hay copias, claro, pero ninguna tan tan antigua. Pero ninguna tan antigua. Casi todas las copias. Homero, por poner un ejemplo para que se les quede, Homero se ha construido con manuscritos. Todos del siglo XV y XVI. No hay manuscritos. O sea, son fragmentitos lo que queda de épocas anteriores. Entonces, eso, digo, son casi 1500 años después de que el Homero, digamos, se escribiera, se pusiera por escrito, ¿no? Entonces, de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, no queda nada. Del Templo de Jerusalén, en términos de la biblioteca que estaba anexa al templo, no queda nada. Lo más parecido son los rollos del Mar Muerto. Esos son los que te iba a Sí, que decir. los rollos del Mar Muerto, lo importante de los rollos del Mar Muerto es que. Era un grupo, me resisto a decir secta, era un grupo desviacionista. Es decir, no era del templo, estaban fuera, a propósito, porque querían fuera del templo. No sé si me explico. Es Los como esenios. construir la historia, es como si dentro de 400 años se hayan quemado todas las bibliotecas mexicanas y todos los archivos, y entonces solo nos quede las opiniones del EZLN. ¿Sí me explico por dónde voy? Y con eso tenemos que reconstruir el PRI. Sí. Sí, A lo mejor es muy, muy veraz, pero Sí. digamos que, bueno, tenemos un problemilla, ¿no? En cuanto a quién hace qué, para qué, ¿no? Bueno, pues esa es la cosa. Entonces, tenemos un canon. El canon aporta seguridad, como esta sala. Está ordenado. Nos parece elegante. Habría que, muy brevemente, interrogarse qué es eso de la elegancia, ¿no? En general, en este caso. Claro, nos parece elegante la Biblia, nos parece, bueno, no a todo el mundo, nos parece accesible, pero claro, ¿cuántas veces hemos oído textos bíblicos? Menos de las que creemos, ¿vale? Pero ¿cuántas veces hemos ido a una misa? ¿Cuántas veces hemos ido a un templo? ¿Cuántas veces lo hemos visto en la tele? ¿Cómo nos suena el relato de la historia de Abraham, el relato de la historia de Jacob? Uno está haciendo zapping en la tele y de repente aparece una peli gringa, ¿no? Sobre los personajes bíblicos. Sí. Y uno de alguna manera siente cierta comodidad. Quédense con esta idea, no solo para hoy, sino que cuando hablemos del Corán y en general del Islam primero, de los primeros años del Islam, eso es una cosa que les pasa a todos los occidentales, inevitablemente. Se ponen a leer el Corán y dicen, ah, caray, pues esto me suena mucho, me suena, pero no es lo mío, aquí hay algo raro. O sea, sale María y se llama la Virgen, pero no es la que yo conozco. Y le están pasando algunas cosas que sí conozco y otras cosas que no conozco. Cuando hablemos del Corán con más profundidad, veremos ese problema, un problema tampoco tan importante, pero un problema interesante, de la transmisión y del uso de las fuentes. Entonces, ¿por qué existen los cánones? Los cánones, como esta sala, hasta que llegue la famosa nieta y lo tire todo, los cánones aportan a partir de un cierto momento seguridad. Porque es un poco como un edificio, como una casa, un canon, que son palabras, tiene paredes, tiene bardas, Como que contiene algo, contiene algo. contiene, Y en este resguarda, caso una cosa muy resguarda, importante, resguarda en la tradición. resguardan la tradición, se aseguran si existe el canon de que tal tradición no se pervierta, utilizo una palabra muy cargada a propósito, no se No corrompa, puede cambiar. sea incólume. Y cuando nosotros no estemos en este mundo, que seguramente será dentro de muchos años, tengamos la seguridad de que quienes vengan después, 15, 20, 25 generaciones, van a estar leyendo lo mismo que nosotros leímos. Van a estar haciendo los mismos ritos, porque el rito también crea sentido, claro, que ¿Y quién es nosotros el que lo hicimos. cuida para que eso suceda? Ajá, ese es un punto interesantísimo y Nosotros muy mismos. importante. En parte nosotros mismos, sobre todo. Digamos, a partir de justo el siglo XIX, cuando también en el mundo católico todo el mundo empieza a tener una Biblia en casa, que hasta ese momento no era tan normal. En el mundo protestante sí, en el mundo católico no, ¿no? El mundo protestante se establece en el siglo XVI bibliocéntricamente, es decir, que la Biblia está en el centro, y aunque tarda más de lo que muchas veces se dice, pero bueno, para el siglo XVII-XVIII ya está muy asentada. La tradición, una nueva tradición, pero no por eso menos tradición, de que cada familia, antes las Biblias eran una cosa familiar, la Biblia esté en la casa. Eso en el mundo católico va a tardar más Y tiempo. en los hoteles, Y en los en hoteles, pero todos los viene de hoteles de eso. Estados Pero Unidos. viene de eso. Ustedes saben lo de los hoteles, ¿no? Lo de los hoteles es una ONG, una asociación civil, que ahora se me ha ido el nombre, pero seguramente que aparece muchas veces en el este. Que, bueno, pues tomó. Es una cosa de los años 30, de la época de la prohibición del alcohol. Es una época muy puritana en Estados Unidos y, entre otras cosas, pues está lo de las Biblias. Que lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo se llama ese grupo? Pero bueno, ya. Sí, en todas las Biblias lo Pero pone. ya hay el Corán también. Bueno, porque ya somos una sociedad diversa y más Plural, plural, interesante. Y más plural. plural. Bueno, ya luego me acordaré. Sí, eso es un uso en origen protestante de la Biblia. La Biblia tiene que estar en todos los lugares, en todos los hogares, etcétera, etcétera. Se transmite. Ni siquiera las casas judías, vamos a decir, hasta el siglo XIX, tenían una Biblia en casa. Había Biblias familiares. Pero no era, digamos, esa obsesión bibliocéntrica de los protestantes. Lo que pasa es que, por un lado los judíos, por el otro los musulmanes. Los musulmanes sí, es muy normal desde muy antiguo tener un Corán en la casa. Claro, muchas veces no para ser leído, en el caso del Corán, sino como un talismán. Es lo que se llama un uso apotropaico, que esto significa defensivo, es decir, contra el mal de ojo, contra las maldiciones, contra los vecinos que nos quieren, como ese vecino mío que me tiene denunciado, que Son nos quiere mal. supersticiosos. Bueno, todas las sociedades lo son, todas, sin excepción. O sea, no, no, las sociedades islámicas, que son muy diversas, por supuesto, digamos, no son ni más ni menos supersticiosas que las demás. Es una cosa. Lo que pasa es que, bueno, hay un elemento que no hay en otras, claro, porque por eso son sociedades islámicas, que es un objeto. O sea, todo el libro es un objeto, entonces hay un objeto que es el Corán, que sí, digamos, está muy presente y entonces la gente, por ejemplo, lo mete en el fondo de la maleta, pero no con la intención de leerlo, sino de Porque que se esa confunde. fuerza apotropaica defienda durante el viaje al viajero. Y no sale de la maleta en todo el viaje, pero ahí se queda, ¿no? Como una Es manera una de. protección. Sí, es como que se pone un deje, o que se. O un dije, perdón, no un deje, un dije, o que se pone pues un escapulario de la Virgen de Guadalupe, en fin. En el caso del mundo cristiano, me atrevería. Bueno, no. En la Edad Media occidental sí hay usos iguales de textos religiosos, no necesariamente de la Biblia, aunque también, pero no, lo más normal eran libros de rezo, lo que se llamaban libros de horas, que se hacían en un formato tan chiquitito que es imposible pensar que eso era para ser leído. Entonces la conclusión, y además se llevaban en unas bolsitas. Que se llevan colgando. Hay ejemplos por, digamos, museos por el mundo. Y entonces la conclusión es, pues esto no era un objeto para ser leído, esto tenía que ser una especie de talismán. ¿Y cómo Porque. se llamaban libros de qué? Bueno, ¿De qué tradición? perdón, el tipo de libro muy, casi siempre. Bueno, son libros, técnicamente se llaman libros talismanes, es decir, libros que tienen algún tipo de uso talismánico, ¿no? Apotropaico. Y muchos de los ejemplos de Europa Occidental entre el siglo XIII y el siglo XV, que es cuando encontramos, son libros de horas. Esto es muy sencillo, las horas canónicas, por eso se llaman libros de horas, porque a las distintas horas canónicas, los maitines, las vísperas, el ángelus, pues tú te acordabas, ah, tengo que rezar, pero ojo, para eso había libros que tú podías leer. Por cierto, los libros de horas es una cosa muy femenina. Normalmente quien encargaba ese tipo de libros eran mujeres. Los Porque, hay grandes también. sí, de hecho es lo normal. Por eso decimos, digamos, los especialistas han dicho que hay algo raro, porque con un librito tal que así, pues sí, o sea, por cierto, manuscritos, o sea, son realmente cosas muy, muy notables. Entonces, la única explicación posible, porque hay otro tipo de referencias, es, bueno, en realidad estos cristianos. Digamos, es este objeto libro concreto, ¿no? Esta cosa chiquitita así, que sabemos además que se llevaba colgando en una bolsita, pues era una especie de talismán. Como llevaba oraciones a la Virgen, a los santos locales, pues por lo que era la liturgia de las horas, o sea, cómo había que rezar, pues bueno, servía como talismán. Y efectivamente había, como dice Anita, pues libros para leer. No, no, normalmente no muy grandes, ¿eh? No, no es el típico libro de coro, que es lógico que sea grande porque se tiene que ver desde todo el coro para que canten los frailes, ¿no? Bueno, los monjes, ¿no? Entonces, pues sí, pues tiene que ser muy grande. Esto eran unas cosas, hombre, podía haber más 20 por grandes, 30. de 20 por 30. Sí, para llevarlo también en la mochila, ¿no? Y es una cosa muy fascinante la interacción y una cosa muy interesante. De lo material, de cómo son los templos, de cómo son los libros, de cómo son los ropajes propios de la liturgia con lo religioso. Porque es además una relación antiquísima, es decir, tiene, por supuesto, pues todos hemos ido. Magia. Y hay un punto de magia, sí, hay un punto de taumaturgia, en algunas tradiciones más que en otras. Más que en otras. Claro, por ejemplo, en la tradición occidental católica, también la ortodoxa, cristiana, como el sacerdote es un personaje demiúrgico, está imbuido de un carisma, que por ejemplo el pastor protestante, digamos, mainstream no, otra cosa son las iglesias que se llaman precisamente por eso carismáticas, las típicas de Alabama, que le da un vahído y se tiran al piso y empiezan a hablar en arameo, ¿no? Y dominan las serpientes. Pero justo son, digamos, iglesias que se llaman no conformistas, es decir, que están fuera de la línea principal del protestantismo, ¿no? Pero el Que protestante. inicia del canon del protestantismo. Sí, por decirlo así. Sí. Sí, de unas prácticas sociales. Las iglesias protestantes tradicionales son tirando a aburridillas. Cantan muy bien, pero son tirando a aburridillas. O sea, como que, ¿no? Pues una misa tridentina barroca, toda en latín, con incienso y tal, como que no, Puedes eso. decir como que el canon es ahí se me fue la expresión. El canon es como que lo que le da los límites a las tradiciones. Sí, muy, muy bien Es explicado, lo que como efectivamente. que Claro. lo limita. Resultan de tradiciones, es la acumulación, es como un proceso químico de precipitado, como un precipitado químico. Muchas veces, de hecho, se pone la metáfora de sí, es como sacar oro del plomo. ¿Entienden lo que quiero decir? No, es lo más selecto. Recuerden que cuando estábamos poniendo el ejemplo de la sala, alguien había dicho: aquí hay un proceso, me parece que Grace misma, he dicho: aquí hay un proceso de selección, ¿no? Bueno, el canon es siempre un proceso de selección, pero Es un efectivamente le pone. orden, un orden de las tradiciones y lo encasilla en ese orden Y una y selección. lo quita ¿Se por acuerdan del otro día cuando ajá, tuvimos sí. ese interesante experimento que quizás mejor no repetir, de dar la clase mientras se come, que Ah, sí, es un ajá. poco complicado? Pero bueno, Sí, no. y estábamos hablando de los libros apócrifos y yo les contaba, bueno, primero les decía que apócrifo significa no falso, sino relegado o que se ha quedado Que no se tomó fuera, en cuenta. que no se toma en Fuera de los cuera, cánones. fuera de los cánones. Entonces, Fuera de los hay un proceso de selección. Se cánones. decide que un libro que nosotros hoy llamamos apócrifo, que se llama el Evangelio de Tomás, por una serie de razones que ahora mismo aquí no nos importan, no va a ser incluido justo en el canon, en el cajoncito, ¿no? Donde tenemos los calcetines. Lo vamos a dejar por ahí en la bodega, donde no vamos nunca. Y a lo mejor dentro de 3 generaciones nuestro tataranieto Vale, que va y lo tira, que bien. efectivamente, sí, eso es efectivo. Una enorme porción de esa literatura apócrifa literalmente se ha perdido. Se ha perdido porque a nadie le llegó a interesar. O sea, interesó durante un tiempo y luego, como no entró en el canon, no lo metieron, porque no es que entren ellos solitos con dos patitas, sino que hay alguien que mete los libros, en este caso los libros, ¿no? En el canon. Pues no interesó. Pero otras veces da la casualidad de que el tataranieto en cuestión no es tonto del todo y No lo entonces dice, ay, piensa. esto lo puedo vender o yo tengo mucha curiosidad personal, me lo voy a quedar, porque a lo mejor esa historia completa o está divertida y entonces me la voy a quedar. Así funcionan un poco los apócrifos. Apócrifos hay en todas las tradiciones, no solo religiosas. Sí, quisiera que se quedaran con una idea que creo muy importante. Estamos hablando de canon aplicado a materia religiosa. Pero canon hay en todas partes, el canon literario, el canon legal, ¿no? La constitución. México ha tenido muchas constituciones, pero solo hay una vigente, ¿sí me explico? O sea, las otras eran vigentes, ya no lo son. Cambió la sociedad, cambió el régimen político, entonces la que está vigente es la del 17. Y aún así ha sido reformada. Me atrevería a decir que incesantemente, ¿no? Hoy. Entonces, sí, no, andamos ahora en otra reforma de la Constitución. Y hay tradiciones, voy a volver con el ejemplo de las constituciones políticas, porque esto es interesante. Y hay países, tradiciones, que viven felicísimos sin cánones escritos, lo cual no quiere decir que no haya canon, sino que no está escrito. Quizás el ejemplo en cuanto a constituciones políticas que más fácil se nos ocurre es Inglaterra. Inglaterra no Inglaterra. tiene constitución y vive felicísimo sin ello. Tiene leyes constitucionales, pero no constitución. Y tiene jurisprudencia. Entonces, hay tradiciones, como por ejemplo el confucianismo, que no conoce textos canónicos, pero no sagrados. En el caso del judaísmo, la Biblia es sagrada y canónica. La Biblia judía, claro, que es distinta de la Biblia cristiana en fin, y de la Biblia, y de, ya está, porque no hay más Biblia que la cristiana. Pero el Talmud es un libro canónico, pero no sagrado en el judaísmo. Es decir, Entra dentro del corpus. entra dentro del corpus y él mismo es un corpus cerradito, donde ya no entra ni sale nada. Esa es otra de las condiciones necesarias para un canon, ¿no? Es como. Si ya entró, no Sí, se es como va. un edificio patrimonial, por ejemplo, en la Roma Condesa, ¿no? Y el gobierno se ha olvidado de hacerlo patrimonial. Y entonces tú le añades un piso más, O le haces una extensión, o le pones 200 metros más para allá, ¿no? Porque te has comprado el predio siguiente. Y un día, Claudia Sheinbaum va y dice, o Macera, no sé, dice, ¿sabes qué? No, porque esto es patrimonial. El edificio mismo hay que conservarlo como está. Porque la sociedad, de la cual yo soy el intérprete, porque para eso soy la autoridad pública, dice que tu edificio es un perfecto ejemplo del art déco neoazteca mexicano de los años 30, lo que se les ocurra. Entonces dice, hasta aquí. Eso es lo que tú has hecho con los cánones, en realidad. Los cánones literarios, en este caso, pero ya les digo, por eso he puesto ejemplos plásticos, estéticos y de otro tipo. Y fíjense, y el canon siempre se está Entonces el canon sí es muy variable, sí se puede ir cambiando. hasta que se cierra. ¿Y Hasta que se cuánto cierra. dura para, o sea, por ejemplo, a ver un ejemplo Sí, de la sí. religión, o sea, la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia cristiana tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces se decidieron qué escritos o qué narraciones, qué libros entraban dentro del Antiguo Testamento, por ejemplo. Porque nuestro Antiguo Testamento es diferente al canon que tiene la Biblia judía. Judía, incluso distinto al canon de la Biblia protestante, que también es Incluso cristiana, protestante, o incluso sea. al canon de la Biblia ortodoxa griega, que también es cristiana. De hecho, hay cinco cánones, digamos, cristianos, ¿no? Y cada uno mete y saca los libros que Pero considera oportunos. lo que ya entra en el canon ya no Ese es un sale. punto. Pero Exactamente, puede ya haber se. varios cánones, pero una vez que esté dentro de uno, ese canon es Ya. autocontenido, ya no se vuelve a abrir. Ya no se vuelve a abrir. De hecho, en el mundo judío, una de cuyas cosas que a mí más me agrada, que están todo el día discutiendo, una cosa que a mí yo me siento muy cómodo en un ambiente judío porque están todo el día discutiendo, ¿no? Entonces, en el mundo judío, cuando aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, se suscitó una discusión, esto pues estamos hablando de los años 40, 50 del siglo XX, sobre una discusión entonces hipotética, porque no se habían editado los textos, esto no se sabía en realidad que había aparecido, y fue un proceso lentísimo el de la edición de los textos del Mar Muerto. Apenas acabó en los años 80, o sea, se tardó casi 50 años en terminar de editar esos textos. Entonces surgieron voces que decían, oye, esos textos son tan antiguos, son más antiguos, perdón, son más antiguos, son de hecho 900 años más antiguos. 900 años, ¿eh? No uno ni dos, 900 años más antiguos que los manuscritos bíblicos hebreos más antiguos que tenemos. Fíjate. El manuscrito entero y parcial, porque en realidad, o sea, son distintos, pero es la misma fecha. Los manuscritos después de los del Mar Muerto, pero claro, piensen que los del Mar Muerto son unos jovencitos que acaban de aparecer. Sí. O sea, para lo que era la historia anterior. Los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea conservados son del siglo X, es decir, de la Edad Media, pero de la entrada Edad Media, vamos, el siglo X ya llevan 300 años de Edad Media. Entonces, hipotéticamente se suscitó la pregunta, y tiene que ver con esto de los cierres y las aperturas y las cosas de los cánones de, oiga, ¿y si estos son más antiguos? ¿Y si una vez que nos pongamos a leer los textos entran en algo, en Conflicto. contradicción con lo siguiente, ¿qué hacemos con el canon? Bueno, y como la lógica religiosa no es la lógica del común, dijeron, pues con la pena No así se entra. queda. Madre, no Porque entra. milagro por milagro, esto hipotéticamente puede haber sido un milagro que Dios nos ha hecho reconocer, digamos, estos nuevos textos. Pero hay un milagro anterior, que es el milagro de la canonización, de decir, hasta aquí entran las cosas. Ahora hablamos de cuándo, o sea, ahora decimos cuándo en cada caso, y no se mueve. Es decir, Dios en su infinita sabiduría decidió que nos guiáramos con ese canon. Si hay alguna cosa nueva, pues qué bueno para los científicos, que son gente muy curiosa, pero no para los creyentes. Una Es cosa un es ejemplo. canonización, canónigo. ¿Todo Son viene de distintos. canon? Todo viene de canon, aunque con usos distintos. Canon es una palabra griega, es un cultismo griego adaptado, ¿no? O sea, sí, la palabra griega. O sea, la palabra griega es canon, no ha evolucionado. Pero no ha evolucionado porque es una palabra culta, es lo que se llama un cultismo. Entonces, pues eso es la cosa que le encanta mal, ¿eh? Lo de las Ay, me lenguas y tal. encanta. Los cultismos no evolucionan precisamente porque no entran por la vía patrimonial de la lengua, entran desde arriba, vamos a decir así. Por eso todos, por eso en español le decimos espíritu. Entonces, ¿se han dado cuenta cuántas palabras terminan en u en español? Siendo que no seas asturiano, claro. Pues ninguna, más que espíritu. Poco más. Statu quo, pero que necesita el quo, porque en realidad está declinado en latín. Pero claro, es rara, y es lógico que sea rara, porque es que la agarraron del latín, le pusieron una E y ya está. Esa fue toda la adaptación al español. Por eso es tan rara, por eso es una cosa como tan rara. Bueno, canon es otra. Canon en griego significa medida. Es la medida, es lo que ordena. Es lo que da la pauta. Incluso canon, por eso se habla del canon de Pachelbel, ¿no? El canon en música es la pauta. Es lo que da la pauta, digamos, de un género musical o una serie de composiciones. Lo que sí no nos has... Me... Sí, sí, por favor. Es quién cierra el canon. Exacto. Porque todavía no lo había dicho, a propósito. Entonces, para los canon... Tienes muy en aspas. Para la... No, no. Para los canon, los dos cánones que aquí nos van a interesar, que en realidad en el aspecto bíblico son más, como ya hemos visto, son dos. Uno lo iremos viendo con tranquilidad y solo algunos aspectos, que es el Corán. Eso lo veremos en otra clase. El canon bíblico, para empezar, tenemos, como bien ha dicho Male, el problema relativo de que no hay uno, de que hay por lo menos cinco. En realidad hay más, pero aquí nos van a interesar cinco. Tenemos el más antiguo de todos los cánones, pues el primero que se cierra, lo que los cristianos llaman, es que cuando has dicho lo de nuestro, me ha encantado, porque es que Male sabe que la otra clase, cada vez que dicen nosotros somos, dale, ojo con nosotros, que sí. nosotros es complicado, pero bueno, sí, el canon hebreo. Esos son los textos, digamos, más antiguos y también el primero que se cierra. ¿Cuándo se cierra el canon hebreo, judío? Es que son sinónimos, se suelen utilizar sinónimamente. ¿Cuándo el pueblo de Israel pierde su metro, pierde su medida, pierde la pauta? ¿Y cuál era la pauta? El templo de Jerusalén. Cuando el segundo templo de Jerusalén es destruido por los romanos en el año 70... Por Tito y Vespasiano, hay una enorme crisis, una crisis sistémica del judaísmo. Es lógico, el judaísmo hasta ese momento, quien se echó la vida de Brian por lo que pudo ver, bueno, y la propia historia de Jesús, está centrada constantemente en el templo. Y de repente el templo no está. Y es de repente. Hay un gran trauma colectivo, que es la Primera Guerra Judía. 80 años después vendrá la otra, es la Segunda Guerra Judía. Pero bueno, en fin. Y los romanos, en represalia por ese levantamiento, por esa revuelta, por esa guerra, es una guerra contra los romanos, 30 años, bueno, 40 años después, o 30 y tantos años después de la vida de Jesús, destruyen el Templo de Jerusalén, mismo que no se ha vuelto a reconstruir. Sí, y que no se ha vuelto a reconstruir. Pues en las murallas. Una. Entonces, queda un trozo de muralla. Entonces, el primer canon hebreo se cierra cuando. En el año 70. Pero quiero que se queden con la circunstancia de por qué se cierra. Porque ya no hay templo. Y el templo es un poco como una casa. Bueno, no, es una casa, es la casa de Dios. Tú al templo puedes ir, puedes hacer sacrificios, es decir, tener una ritualidad en la que tú te reconoces, en este caso como judío, como dirían en España, amigo. Y si te destruyen el templo, ¿qué haces? Entonces, la Biblia, en este caso hebrea, se tiene de alguna manera, esa es, digamos, la lógica, se tiene que cerrar para poder aferrarse a algún tipo de seguridad. Piensen en... Y lo contienen en el libro. Piensen, todos hemos tenido duelos familiares, y el objeto... No es la persona, pero se convierte en una reliquia de la persona. Cuando perdemos a alguien, el anillo, un cuadro, los libros de una biblioteca... Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo judío en el año 70, está de duelo y le va a durar hasta hoy, en realidad, ¿no? Digamos, luego ya se va a convertir en una ideología del duelo, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, en el judaísmo. ¿Y a qué se amarra? A lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? Palabras escritas. ¿Qué riesgo hay? Que esas palabras se perviertan, se corrompan, se transformen. Y lo que busca la tradición es la no transformación de la realidad. Que la realidad se suceda. Es en realidad un anhelo profundamente humano que a mí me resulta, no solamente en el caso judío, en general, la religión busca la trascendencia porque busca trascender la muerte. Ese es el lado simpático de la religión. Hay otros más antipáticos, pero ese es el lado simpático de la religión. Es decir, esa búsqueda de la tradición y de la perpetuación es, si lo quieren ver así, una, en el fondo, una protesta contra la muerte. O sea, la muerte no va a vencer al ser humano. Y una muestra de eso es la perpetuación de las palabras sagradas, del mensaje de las generaciones, etc. Bueno, trasladado al caso que aquí nos interesa ahorita, por eso la Biblia, y de hecho es una expresión que se encuentra en toda la Edad Media judía, se va a convertir en el pequeño templo, Mikdash Meat. Luego esto se aplicará a las sinagogas, pero técnicamente una sinagoga no es el Templo de Jerusalén. Recuerda al Templo de Jerusalén. Lo que es el Templo de Jerusalén en la sinagoga son los rollos de la Biblia. Como saben, el libro litúrgico en el judaísmo no tiene forma de libro, ¿no? Como nuestra amiga Teana está escribiendo, sino de rollo, que es la forma antigua de cómo eran los libros en el Mediterráneo. Había otras formas en otras partes del mundo, pero en el Mediterráneo eran rollos. Una cosa un poco rollo, porque es bastante complicado de usar y se te rompe más fácil, en fin. Digo, pero bueno, por eso si se fijan en el mundo judío, muy, muy inteligentemente, ha quedado como cosa identitaria para marcar que se es judío y se está en la sinagoga el rollo. Pero en tu casa tienes libros con lomo y con cuadernillos, porque andar leyendo libros con rollo pues es una cosa bastante complicada. Ese es el primer cierre. Como ven, responde a un trauma. Esto del trauma va a ser la constante de todos los cánones. ¿Hasta qué hora nos tenemos? Ah, ok, también. Uy, no, entonces va muy bien, muy bien. Bueno, entonces, sí, porque ahora me queda lo de los relatos. Entonces, el segundo de los casos, el primero, de un canon cristiano. Teníamos un canon judío, ahora un canon cristiano. Va a haber más, pero como los va a haber ya en la Edad Moderna y en otros casos, pues nos olvidamos de ellos, ¿no? Es el canon cristiano. El canon cristiano también tiene fecha, una fecha un poco simbólica. Es el Concilio de Nicea, el 325. Es decir, fíjense, han pasado 300 años desde la muerte de Jesús. ¿Concilio de qué? De Nicea. De Nicea, es una era. Una ciudad hoy en Turquía. Turquía, ¿no? Sí, la verdad, no sé cómo era el. Pues es lo mismo. No me acuerdo. Pero, Nicea, no sé. Con C, sí. Es lo único bueno de tener a un español cerca, que las Z y las C no vaya a equivocar. Nicea con C, sí. Es una ciudad hoy en Turquía que no me acuerdo cómo se llama. Ahorita la busco. Pero era una ciudad muy importante, sale en Juliano el Apóstata, era una sede episcopal muy importante de Anatolia, de lo que entonces se llamaba Asia Menor, la Asia Menor helenística, ¿no?, que hablaba griego. Y el emperador romano de Oriente reúne a los... ¿He dicho el emperador romano de Oriente? No, el emperador romano, porque en el 325 no había más que uno. El emperador reúne en la parte oriental del imperio a tantos obispos como puede, ¿no? Siempre se habla de los concilios universales. Bueno, hay algo de trampa, ¿eh? No hay concilios universales hasta el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, porque Isnik. No hay más. Isnik. Sí, pasa mucho en Turquía, que en realidad es la palabra griega, pero turquizada, ¿no? Pues sí, la ciudad de Isnik, que se puede visitar y... ¿Dónde están los museos? ¿Dónde está? Sí, era una ciudad importante con... En fin, una ciudad romana en el sentido... griego, ¿no? Porque para una ciudad griega, aunque del Imperio Romano, ahí se reúnen. En realidad lo llamamos el Concilio de Nicea, pero es una serie de concilios, del cual el primero es este, pero el cierre total del canon, va a ser muchos años de discusiones, ocurrirá 100 años después, en el primer concilio de Constantinopla. Pero bueno, normalmente de lo que se habla es del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es fundamental para el cristianismo, pero ojo, ocurre 300 años después de la muerte de Jesús. O sea, han pasado de verdad muchas cosas. Muchas cosas. Son tres, no. La generación normalmente son 25 años. Entonces, digamos, en un siglo conviven cuatro generaciones, ah, habitualmente, ¿no? Era cada siglo, ¿sí? No, no, no, no. No, no, no, porque es que tú eres otra generación que tus hijos. Claro, y que tus nietos, y que con un poco de suerte conoces a los bisnietos. Exacto. Bueno, de hecho no, sin suerte, sí, ya, ya, me acabo de acordar de que Lupe ya... No. Ah, ¿ya nació la bisnieta? Entre 17 y 20, más o menos. Y esa es la primera o primer bisnieto, ¿verdad? No, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, entre las amistades, la familia política de mi esposa, que creo que ya he comentado, que es judía árabe, pues es bastante normal tener abuelas de 40 y bisabuela de 50 o de 55. O sea, sí, sí, pues se casan. ¿Te casaste de qué edad? Yo, tú, no, no de chiquita. Era una mujer moderna. No, yo estaba quedada. Ya estaba casada. A los 23 que se casa muy joven. Uy, a los 17. Wow. Y a los 16. Yo todavía en la genera. ¿Eh? Es más raro, pero hay. Hay, depende del subsector dentro de la comunidad judía. Pues es una pregunta. Lo hay, pero es una pregunta interesante porque. Voy a hacer un excurso porque ha hecho Grace una pregunta muy interesante. En el judaísmo existe el divorcio desde la Biblia. Es una cosa que está en la Biblia y que digamos, su ordenación básica está en la Biblia. Es el famoso ketav ket, ¿no? El divorcio. Curiosamente, como tantos aspectos de la vida cultural y de la vida colectiva, y eso sí lo sé, porque, digamos, yo... ¿Está casado con...? Ha sido adoptado. No, no exageremos. ¿Tú te casaste por la religión judía? Por la religión del Distrito Federal me casé completamente. No más por el civil. Solo por el civil. Solo ya es bastante, ¿eh? Que bastante costó la boda como para hacer otra. En eso yo veo mejor a los franceses y a los holandeses, ¿no? Que no sé si han ido alguna vez. Se casan el mismo día, todo es el mismo día, ¿no? Convencen al cura y al alcalde para que les case primero uno y luego el otro, ¿no? Y el banquete, pues uno, ¿no? Y no vamos a aceptar. No. ¿Sí? Sí, muchas veces sí. Yo no, ¿cuál fue la otra fiesta? Ajá. Antes era religiosa, pero por país. Hoy en día, en mi época, en mi limitada experiencia, no es así. Yo, todas las bodas que me han invitado a México, primero es una, y allí hasta tú, y normalmente al civil como que no te invitan, ¿no? Es más chiquitito. Primero es una y luego otra y en las dos es fiesta. Bueno, a lo que voy con lo del divorcio, porque esto es interesante, fíjense. El divorcio es un tema interesante, hago un excurso grande, ahora regresamos a lo de los cánones, porque nos permite ver las complicadas relaciones entre sociología, entre sociedad y religión. La religión puede decir una cosa, puede cambiar, aunque lo primero que te dice cualquier religión es que ella nunca cambia, pero eso no es lo que te dice la historia de las religiones. Las religiones cambian, y cambian de opinión y cambian de manera de actuar. Entonces, en las sociedades cristianas, el divorcio existió. En algunas sociedades cristianas, el divorcio sigue existiendo, como las sociedades protestantes. Se supone que la... No. Lo que no puedes es volverte a casar. No. Pero no por la ley religiosa, lo que llamamos la ley. No. Te anulan el matrimonio. No, bueno, eso es otra cosa. Y te puedes volver a casar. Yo creí que te podías poner adelante. No. Pero esto es una cosa interesante. Esto no es de siempre. Toda la Edad Media reconoce con esa palabra el divorcio. Y no le pasa nada a nadie. Se divorcian los reyes. ¿Quiénes se casaban en la Edad Media? Los que tenían dinero. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era el dinero, en realidad. No... Es una historia interesante porque el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo en el Evangelio, pero nadie se acuerda mucho de él durante los primeros 1500 años de historia cristiana. Entonces, ¿quién se casa? Por los que tienen que discutir. Yo tengo 3 viñas y 4 casas y 6 negocios, y entonces me interesa ver qué me llevo, qué pone estar. El pueblo llano, por decirlo de alguna manera, raramente se casaba. Se juntaban, lo cual no evitaba, y de hecho no se veía como un... Sí, por supuesto, pero más allá de eso, el ejemplo lo voy a poner ahora. No se veía como algo contradictorio, bautizaban a los niños, claro que sí. Si se fijan, sí es una diferencia muy importante de las prácticas establecidas, sobre todo a partir del siglo XVIII. Es el gran cambio en esto es en el siglo XVIII. Bien, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI y particularmente a finales del siglo XVI, cuando hay una revolución dentro del catolicismo que se llama el Concilio de Trento, una revolución tranquila, pero revolución, que cambia muchas, muchas cosas, y ustedes creen que se han educado en el catolicismo. Y es solo en parte verdad quienes se han educado, claro. Quienes se hayan educado. Ustedes se han educado... No, en el catolicismo. No, educadas, están todas muy educadas, eso lo constato cada clase. Que se han educado en el catolicismo de Trento. No lo saben, o no son conscientes. Son herederas de Trento. Las ideas de Trento. Se les había olvidado. Entonces... ¿Por qué Trento prohíbe el divorcio en el mundo católico? Porque Enrique VIII de Inglaterra había fundado una iglesia cismática divorciándose. Entonces el divorcio se convirtió en un asunto político. Y dieron marcha atrás. Como no le dieron permiso. Sí, exactamente. Por cierto, es un caso interesantísimo que quizás veamos una miniserie que se llama Wolf Hall, pero más adelante, quizás más adelante en el año. ¿Sí? ¿Ah, sí la vieron? A mí me parece una cosa. Wolf Hall, que es la denominación de la casa solariega del Manor House, de la familia Moro, de los Tomás Moro. Es la casa de los Moro, o sea, la casa noble, porque Moro era un noble menor, pero noble. Se llamaba la casa del lobo, Wolf Hall. Sí. Estuvo en Netflix y yo la vi ayer en Claro Video, que es la plataforma de Telmex. Quien tenga Wolf Hall. Sabes que muchas de las denominaciones de casas nobles en inglés de Inglaterra es Hall, se llama Hall. Y la lógica es porque la parte más importante de una casa noble es el salón donde reciben, ¿no? Por eso se llama Hall. Wolf Hall. Como las pastillas. ¿Cómo? ¿Cómo dice? O sea, the drawing room es la sala. ¿No? Sí. Lo bueno de esa serie es que yo creo que por primera vez en lo que yo, como creo que ya he dicho alguna vez, yo soy especialista en esa época concretamente. Entonces, bueno, Moro me ha acompañado desde hace tiempo y a mí siempre me había caído un poco mal. Sí. Y entonces me alegra que en eso, o sea, me alegra de broma. Que en esa serie, la verdad, sale como un impresentable, vamos. O sea, es un tipo impresentable. Bueno. Bueno, entonces, lo del divorcio estaba ahí. En el mundo judío, sin embargo, siempre ha habido divorcio porque lo dice Dios en la Biblia. O sea, no hay manera de saltárselo. Y si te quieres separar de tu esposa, la repudiarás con un libelo de divorcio, que en la Biblia se llama ketav get. Un libelo aquí es un escrito. No, el divorcio, sí. Ah, divorcio es una palabra latina, porque por supuesto en el derecho romano había divorcio. El matrimonio en Roma no es un asunto sagrado, es un asunto civil entre dos familias, ni siquiera entre dos personas, entre dos familias, que era lo normal. Entonces el divorcio era la disolución de ese vínculo. Ya. No, pues la ruptura del contrato. Divorcio... Lo que pasa es que se especializa solo para los contratos matrimoniales, pero en origen, si te va para atrás del latín, pues significa cortar algo así, cortar con unas tijeras. Okay. Incluso hay quien dice, no hay constatación, pero hay quien dice que justo porque es en latín antiguo, casi etrusco, ¿no? Cortar con unas tijeras, que había un gesto ritual en el que el lazo, porque no había escritos, a los romanos les ataban las manos con un lazo, ese era el rito principal de un matrimonio romano. O sea, le ponían al novio y a la novia, no había novios y novios y novias y novias, eso no, los romanos no lo hacían, y entonces le ataban con un lazo, en público sí, no, en privado hacían de todo y más, pero bueno, les ataban así y ese era el vínculo, ¿no? Porque pues, por obvias razones en casi todas las culturas el matrimonio tiene algo de un vínculo, ¿no? De una cosa que los une. Eso es lógico, normal y es muy... Y entonces lo que se dicen que en el divorcio era recuperar ese lazo que se había conservado con los dioses manes de la casa, del hogar, de la familia. Se guardaba ahí guardadito, ¿no? Se sacaba y se cortaba. La verdad es que no hay constatación, no hay pruebas y es una pura especulación, pero bueno, como idea es muy bonita. Entonces, lo interesante del mundo judío que yo he conocido en México, y por eso digo lo de la sociología, bueno, del mundo judío árabe que yo he conocido en México, o sea, los judíos que vienen de Damasco y de Alepo, es que el divorcio es una posibilidad ofrecida por Dios en la Biblia. Entonces, no hay forma humana de negarla, ni divina, porque está ahí y se puede utilizar. Pero está mal visto. ¿Sí? Digamos. En los judíos. Entre ciertos sectores de los judíos mexicanos de origen Stiesel. Sí. Ah, ese es muy buen ejemplo. El de la viuda, en ese caso. Bueno, no, la viuda era la viuda, pero luego la niña que quiere. Ah, tienes toda la razón. Ruhami, sí, ajá, la hija de. Exacto. ¿Ustedes han visto esa serie? ¿Cómo se llama la hija? Stiesel. Sí, S-H-T-I-S-L. Tiene la gran virtud, me parece, no sé si estarás de acuerdo, que son humanos. Sí, claro. O sea, los personajes son humanos todo el tiempo. O sea, son personajes que te crees, que no son arquetipos. En Netflix, según yo, sí. Sí, en Netflix. Las dos temporadas. Solo hay dos y solo va a haber dos. Está en México el amigo de uno de los guionistas, un poeta israelí muy bueno, y bueno, pues nos hemos hecho amigos, entonces viene de semana a casa, y ya me ha dicho que no va a haber tercera temporada, o sea que sí, que no, que se acabó, que esas son las que hay. Sí, caso cerrado. Entonces, no, lo que quiero decir es que yo he constatado en México, en un sector muy concreto de la población judía mexicana, que son los judíos árabes, una evidente reticencia al divorcio, a admitir el divorcio, digamos. Lo cual no quiere decir que no los haya, y que a hechos constatados, pues bueno, pues no queda de otra. Sí, es una cosa interesante eso. Sociológicamente no todas las sociedades se lo toman tan mal. Y hay un problema de género, en general. Y eso sí es una constatación que se ve sociedad tras sociedad. O sea, la que lleva el problema es la mujer. Ya no tanto, claro, porque las sociedades evolucionan. A veces hacia atrás y a veces hacia adelante. Porque yo tenía muy clavado eso de que sí te podías divorciar. Técnicamente sí, pero ya no se llama. Técnicamente sí, pero ya no se llama así. No, no es que te den permiso. Tú te puedes divorciar como quieras, pero no te puedes casar con alguien más ni tener relaciones con alguien más. Pues eso ya sería muy bueno. Te lo aceptan en plan de que te. Pues sí, ok, vienes conmigo a la iglesia, vente. Pero, digo, no te puedes ni casar, ni comulgar. Ni casarte, ni comulgar, ni acostarte con otro. Pues, pero aquí hay una explicación. La primera parte de la explicación histérica, esta Luis y las demás ya la he dado, es un gesto político que hace la Iglesia de Roma a finales del siglo XVI, enfrentada ante la constatación que tiene la casa en llamas, por todas partes, Alemania, Norte de Europa, Inglaterra, Polonia, que era en realidad un país de mayoría protestante en el siglo XVI, luego cambió, pero en ese momento sí. Y además, Polonia no era cualquier cosa, Polonia era Polonia-Lituania, que era el estado más grande de Europa del Este, con mucha diferencia. Es el famoso Reino Unido de Polonia-Lituania, que va del siglo XIV a la desaparición de Polonia en el siglo XVIII. En el siglo XVIII a Polonia se la reparten, en las tres potencias imperiales que la rodean. Bueno, una no es imperial, pero tiene vocación de ser lo que es Prusia. Todavía es un reino, pero bueno, va camino de querer ser un imperio. ¿No era Prusia al principio, no? No, Prusia es nada al principio. No. Y es un país enorme, enorme. O sea, Polonia, Lituania iba desde el Báltico hasta el Mar Negro. Eso es mucho territorio. Entonces, que la mayoría de ese país enorme es el Reino Unido de Polonia-Lituania, ¿no? Y es la vieja idea del polono-lituanismo. Si fuera protestante, pues hombre, loco de alegría no volvía papa de Roma, como es lógico y normal, ¿no? Hungría, que era un gran reino católico, estuvo a punto de hacerse protestante. Entonces, realmente tiene la casa en llamas y hay que poner orden. En algunos lugares tendrá más éxito y otros menos. Una manera muy útil y relativamente barata de poner orden es establecer barreras, muchas veces culturales, que digan nosotros somos esto y ellos son esto. Si ellos se divorcian, nosotros no. ¿Sí ven por dónde va la cosa? Entonces, en el Código de Derecho Canónico está la palabra divorcio hasta el día de hoy. pero cambió radicalmente de sentido y vino a significar lo que nosotros normalmente, vulgarmente, coloquialmente llamamos anulación del matrimonio, lo cual es bastante más caro, bastante más complejo y bastante más ridículo. De hecho, o sea, el paso, yo estoy de acuerdo con Lupita. A mí me parece una cosa espectacular. Pero para eso están los buenos abogados, ¿no? Igual que hay abogados penalistas pero que te retuercen el código penal, pues hay abogados canonistas. Tienen que ser abogados de ellos. Sí, bueno, tienen que ser abogados canonistas. Pero eso, hasta cierto punto, no digo que esté mal o bien, es como funcionan todos los sistemas legales del mundo. O sea, todos los países tienen barras de abogados, colegios de abogados, y solo ellos pueden ejercer en una jurisdicción dada, la que sea. No sé si me explico. ¿Sí? Todo eso tiene un significado un poco más profundo. ¿Te voy a decir? Sí, sí, por favor. A mí me anularon el matrimonio. Okay. Cuando lo iban a anular, a mí me importaba un comino. Si lo anularon, no, era mi parte. La de la otra persona era, no, es la religión, la que hay que anular, porque si no se sentía que estaba en pecado, okay. Yo no sé qué. Entonces, perdón, que te rompa. Claro, es que el sentimiento a mí me daba lo mismo porque era mi manera de pensar. Pero el matrimonio es un sacramento. Sí, claro. Pero eso es más liberal de la religión. ¿Qué? Entonces el sacramento que él pensaba no tenía disolución, entonces había que anularlo. Pero la cosa es que cuando ya fue anulado, a mí me entró una paz impresionante. Fue lo raro, que yo ni lo quería ni me interesaba, pero te entra una paz de quitarte la culpabilidad, del fracaso, sí, del matrimonio, del y el señor que tanto lo quería, pues me dijeron que no se podía volver a casar nunca. Ah, sí. Y a mí me dijeron, usted vaya, ya va, lo quiera. A ver, esto es interesante. Digo, no por entrar en el chisme de la vida de Grace, sino porque creo que es interesante. Tiene exactamente. Yo nunca vi un abogado. Tú dijiste que costó dinero. Sí. A mí nunca me costó un centavo. Sí, cuesta. A él no tenía. Alguien pagó. Alguien pagó un dineral. Puedes no pagar. No tenía. Puedes no pagar. Mi hermana le anulamos. Entonces. Porque, perdón, no lo ven las diócesis particulares. Todo caso de divorcio católico va derecho al famoso Tribunal de la Rota en Roma. Y bueno, digo, no es muy barato. No, cuesta. Él pidió algo porque él no tendría que pagar para otra cosa, pero era de Pero entonces no te puedes volver a casar, no, o sí te puedes volver a casar. Sí, ya no puedo volver a casar. Pero él no se puede volver a casar a menos de que pase a través de un psicólogo. Necesita permiso especial. Permiso especial. Claro, tienen que dar una causal para la eso. O sea, están entonces el culpable fue él. Un psicólogo, o por lo menos reconocido por los tribunales eclesiásticos. Que eso seguro. Maravilloso. Yo me sentía así. Hay casos y hay casos. No, claro. Pero, o sea, volviendo al que me parece interesantísimo. Volviendo al asunto aquí, o sea, lo que me interesaba del caso, en este caso, judío árabe en México, que es una sociedad en general más tradicional, en este caso quizás en el sentido más conservador del término. ¿Pero no son más tradicionales los judíos, los europeos? No. Los árabes, en México no. ¿No? México no. No. México sociológicamente, no en todas partes tiene que ser así, no todas las comunidades tienen que ser. Somos muy light. Pero tú te casaste con alguien de las otras comunidades, ¿no? Por el apellido. De Marruecos, pero como estabas. Ah, de Marruecos. Esa parte yo me la perdí. ¿Cómo estaba? Yo tenía un profundo sentimiento religioso. Okay. Pero mis papás, o sea, no me valía. Ya. Pero mis papás querían que su hija se casara. Ya. Y que su hija se casara por todas sus religiones. Una boda, es una boda grande. Entonces el vestido con una corona de pastel con muchos pisos y muchos ramos. Okay. O sea, ya. Sí, ya te entiendo. Mucha para hacerlo. Ah, ok. Bueno, sí, no, es que todos hemos sido obedientes en algún momento de nuestra vida. Claro. Pero entonces aquí lo que más hay mal es que se divorcien, ¿no? Sí, existe porque Dios lo dice. O sea, ahí lo dice la Biblia, lo dice con una claridad diáfana. Es más, Enrique VIII, que es una cosa interesantísima, que dura casi 20 años de idas y venidas de papel, pide la opinión a todas las universidades de Europa. Y pueden, ¿universidades por qué? Porque todas las grandes, bueno, todas grandes y pequeñas, todas las universidades europeas del Renacimiento tenían cátedra de teología, de hecho, más de una. Entonces lo que hace el rey es preguntar. Y el emperador, Carlos V, que es el sobrino de la que se está divorciando, o sea, de la que se quieren divorciar, es parte interesada, entonces se recordarán que Enrique VIII Tudor se casa con la hija de los reyes católicos, una de las hijas, con Catalina Marina, de Aragón. María se casa en Portugal. Sí, sí, María e Isabel se casan con el rey de Portugal, con el mismo, porque mueren las dos, de parto, completamente. Y entonces, quiero decir, toda Europa está pendiente, no es un caso menor, es una cosa importantísima, que dura años, que es una cosa... Y a lo que voy es que todos acaban pidiendo opiniones a todas las profesoras de teología imaginables, que es un poco como lo que hablábamos de los abogados de la rota. Y a los rabinos. Esa es una cosa que no se cuenta tan seguido. Porque lo que dice Enrique VIII es que según la Biblia sí se puede divorciar porque está en pecado, porque se ha casado con la viuda de su hermano, lo cual es verdad. De su hermano Arturo. Arturo era el príncipe de Gales, era el heredero de la corona, el hijo de Enrique VII, el primer rey Tudor, muere joven, y ahí todo el problema, un problema también muy de género, es si ese matrimonio se había consumado o no. Es una cosa bastante complicada, pero efectivamente llegan a pedir consejo, escrito, claro, de pago, como digo yo, esos consejos que son de pago, a rabinos, a los pocos rabinos que había en la época, sobre todo italianos, porque dicen, bueno, pues si el problema está en el Antiguo Testamento, pues vayamos a preguntar a los que saben del Antiguo Testamento, ¿quiénes son los judíos? Bueno, pues díganos, ¿no? Y es curioso porque unos rabinos dicen que sí, otros rabinos dicen que no, por medio hay algún que otro sobrecillo de dinero, como se pueden imaginar, pero en fin, lo interesante también es cómo argumentan, ¿no? Y cómo argumentan, y es una cosa larguísima que dura casi 20 años. Al final, como han dicho muy bien y saben todas, Clemente VII Médicis, el Papa entonces en turno, dice que no, pero ya les digo, después de 20 años, y eso es lo que ocasiona la ruptura final de la Iglesia de Inglaterra. Claro, es más complicado porque parece que ha sido una cosa de telenovela, o sea, no es que la corona inglesa se separara de Roma por el divorcio, digamos, era la causa desencadenante, pero había causas más profundas que tienen que ver con los modelos políticos del siglo XVI, una cosa nueva que se llamaba la monarquía autoritaria. Es decir, la cabeza del Estado, del país, de la sociedad, tenía que ser el rey, y si Roma se ponía de por medio, pues fuera para Roma. El caso de la corona española fue distinta porque se peleó todo lo peleable con Roma, o sea, sobre todo Felipe II está todo el día peleándose con Roma, pero... Justo, como ya sí hay protestantes, él dice, bueno, pues nosotros nos pelearemos con Roma, pero somos más católicos que nadie, ¿no? El famoso dicho de España, luz de Trento, martillo de herejes, ¿no? Pues España se va a convertir en el país más católico del mundo mundial, porque pues algo tenemos que ser que no son los demás, ¿no? Entonces lo del divorcio es interesante porque es una, entre otras, el aborto, en fin, ahí hay más cosas. Es que la tradición religiosa puede decir, digamos, canónicamente una cosa, y las sociedades particulares dicen otra. El aborto en época contemporánea, que es cuando ha habido, digamos, una preocupación que se puede explicar. ¿Por qué el aborto en el siglo XX se convierte en un tema mayor? Porque la mujer se convierte en alguien con voz propia, en un sujeto político. Entonces, pues una cosa para la que, digamos, la mujer necesita asistencia, por así decirlo, en general, o sea, tiene que haber alguien ahí que te ayude con él, aunque sea que te dé la hierba para que luego tú, ¿no? Pero bueno, tiene que haber alguien porque te puedes desangrar, en fin, porque hay todo tipo de complicaciones, ¿no? Entonces es una manera también de tener agarrada a la mujer, que la mujer en el siglo XX, con el nacimiento del feminismo, se convierte en un sujeto político independiente, autónomo, y hasta hoy, ¿no? Felizmente, diría yo. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo me preguntaban los alumnos de la UNAM, en una clase de historia que yo doy, ¿el aborto estaba prohibido en la Edad Media? Pues no, porque nadie se lo planteaba. O sea, el aborto ocurría. Sí, por eso, pero no lo provocaba. Se podía provocar, no, no, se podía provocar, claro que sí, pero sobre todo en las clases bajas. Las clases altas o no abortaban, o si abortaban, no nos han llegado documentos sobre el tema, ¿no? Porque se procuraban callar. Yo me acuerdo que los regalaban como pan caliente. ¿A los niños? Sí. Ah. Pero se deshacían. Se deshacía. Claro, esa era otra. Pero ¿por qué se deshacían? Porque muchas veces era más peligroso el procedimiento abortivo que lo ya muy peligroso que era el parto. O sea, el parto ya era bastante peligroso, pero el aborto era más peligroso todavía. Entonces, bueno, pues se esperaba. Sí. Con las familias. Eso para otra clase, no de estas de religiones, hablamos de la Edad Media, que ni es tan oscura ni es tan sucia como dicen. Bueno, regresamos entonces a lo que teníamos del karma. Concilio teníamos de Trento. No, estamos en el concilio de Nicea, cierra el canon y decide que el canon cristiano no está compuesto por uno, sino por dos conjuntos de libros. A uno lo van a llamar, y esta es una decisión teológica, ahora vamos a ver por qué. Uno lo van a llamar Antiguo Testamento, claro, si es antiguo, es que está antes, y que hay algo que está después. Y al otro lo van a llamar Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Ya les digo, aquí hay una cosa teológica detrás. Testamento en latín significa contrato, alianza. Y hace referencia, diasiki, que es el término griego, también significa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en griego, el testamento bíblico se llama diasiki, y es igual, contrato. Un contrato entre dos partes. ¿A qué hace referencia ese término? A la alianza de Dios. El mundo, la teología cristiana va a entender que hay dos alianzas. La primera con Abraham y la segunda entre la humanidad y Dios a través del sacrificio de su Hijo. ¿Sí me siguen? O... Ven como todas conocen la tradición, digan o no. No, sí, claro, no. Pues, oiga, pues esto es una cosa teológicamente de verdad muy complicada. Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento van a ser, en su grueso, los libros de los judíos, a los que se van a añadir algunos, y en algunos libros se van a añadir algunas partes que no están en la Biblia judía. Por ejemplo, el libro de Esther va a tener añadidos. Por ejemplo, el libro de Crónicas va a tener una cosa que no está en la Biblia judía, que se llama la carta de Manasés. En fin, una serie de añadiditos por ahí, y aparte, libros enteros que no están en el canon judío. La razón principal es una razón que pueda parecer un poco tonta, pero no lo es, que es el idioma. Si el libro de los Macabeos, los libros son tres, si los tres libros de Macabeos no se han conservado en el momento en que se cerró el canon judío en hebreo, pues no entraron. Porque solo entraron libros que estuvieran en hebreo. Porque ya había grandes comunidades judías que hablaban griego y por tanto había la famosa traducción de los 70, que es bastante más larga, tiene casi 30 libros más, que el canon judío, digamos, lo que hoy llamamos el canon judío, que son 24 libros. Es el canon más breve de todos. O sea, el canon bíblico, perdón, más breve de todos es el canon judío. Y a ese le van añadiendo, le van quitando cosas los cristianos o los judíos de la diáspora que ya no hablan hebreo, que hablan griego. Pero bueno, ellos desaparecerán y todo lo que es. El canon judío 24. Por eso muchas veces en hebreo o en medios tradicionales rabínicos se le llama los 24 libros que brillan como zafiros o que brillan como brillantes. Y es eso, pues son 24. La del 1 al 24. Entonces, llamar a una parte de la Escritura Sagrada Antiguo Testamento es una decisión ideológicamente consciente. Está prefigurando algo que vamos a hablar en la última parte de la clase, que es el relato salvífico de Jesús. Jesús es la confirmación, para los cristianos, claro, la confirmación de las profecías que hay en la parte más antigua de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, sobre el Mesías. Si ustedes agarran, sobre todo el libro de Isaías, que es el libro mesiánico por excelencia, pues no descarte que en la siguiente clase hagamos ese ejercicio, pero bueno, en fin. Si agarran el libro de Isaías, el Mesías tiene una serie de características, él, y de características de su misión. Características de él, entre otras. Es hijo, o sea, descendiente de la casa real de David. ¡Ah! ¡Check! Sí. Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Va a entrar a lomos de una burra en Jerusalén, aclamado por el pueblo. ¡Ah, mira! ¡Check! Bueno, lo que tenemos, gente crítica y hasta un poco atea, como son algunas de ustedes, es en realidad, como es normal, que el escritor evangélico, que ahora vamos con él, o los escritores evangélicos, han ido hacia atrás y han dicho, ¿a qué se tiene que parecer el Mesías? Pues a eso se va a parecer el Jesús de los evangélicos. ¿Sí ven por dónde va la cosa? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? El Isaías, el Antiguo Testamento. Entonces, agarran el Antiguo Testamento y al Jesús de Nazaret, un señor de 30 y tantos, 40 años, ejecutado por los romanos por sedición, por rebelión, no hay que dar ideas al Tribunal Supremo Español, porque una de estas crucifica a los catalanes. ¿El de aquí por qué? En la cuarta transformación está. Ah, bueno, todavía no han llevado a nadie a juicio por rebelión, hombre. Seamos optimistas. Bueno, entonces, lo que hacen es llevarse todo ese cúmulo de relatos, en realidad, bueno, de relatos, de características que tiene que tener el Mesías judío para aplicárselas a alguien que es judío, que se ha criado en la tradición hebrea y que, de hecho, esas primeras comunidades, aparte del León, son judíos. Y está ocurriendo lo mismo que decíamos nosotros con lo de los cánones. ¡Ah, claro! Ese ¡ah, claro! es la comodidad, la familiaridad de reconocer modelos que a nosotros nos resultan conocidos. Eso es lo que están haciendo los escritores de la otra parte de la Biblia cristiana, que ellos llaman Nuevo Testamento. Tenemos la primera alianza y tenemos la segunda alianza. En realidad es un esquema de tan sencillo, casi perfecto, eficacísimo. O sea, no sé si están de acuerdo conmigo. Todo cuadra. Y todo cuadra hasta hoy. O sea, si ustedes oyen un sermón en cualquier iglesia, ni siquiera católica, en cualquier iglesia cristiana, porque ya lo profetizó Isaías. No, claro, normal que lo profetizara, porque en realidad el evangelista escribió con Isaías delante. Y entonces, característica que tuviera Isaías, característica que tenía Cristo, ¿no? Por eso Cristo, la palabra, significa Mesías. Porque Mesías, bueno, en hebreo, en arameo, en realidad, es ungido. El ungir es una cosa que se hace a los profetas o a los reyes en el antiguo Israel y que luego pervivió. A los reyes de Francia se les ungía, primero en la catedral de Reims y luego progresivamente en la basílica de Saint-Denis, que es esa cosa que hay al norte de París, ahora rodeada de árabes, ¿no? Es una catedral gótica ahí, bueno, no es una catedral, es una basílica, ¿no? Pero una basílica gótica ahí medio dejada. Bueno, no dejaba ya, si es un sitio turístico, aunque sí estuvo abandonada por muchos años, que es donde se ungía a los reyes de Francia. Eso es un mecanismo de coronación de los reyes medievales muy habitual en Europa. Sí, hasta hoy. Sí, y a su padre. Sí. Es una ceremonia que ellos dicen que es medieval, pero como tantas cosas es mentira. En realidad se la inventaron en el siglo XVII por una cosa muy lógica, como quizás muchas sepan, en el siglo XVII los ingleses se volvieron republicanos, ejecutaron a su rey, la primera vez que ocurría en toda Europa, Carlos I Estuardo. Entonces cuando el hijo, al cabo de unos años, retoma el trono por una serie de tensiones internas, dice, ah no, pues me tengo que inventar algo, bueno, él y su corte. Me tengo que inventar algo que justifique que yo no estoy aquí porque estos pelados me han dicho que regrese, sino porque Dios me ha puesto. Bueno, pues, perdón. Lo que se inventan es el ceremonial de coronación de los reyes de Inglaterra. Los reyes se habían coronado desde la Edad Media, pero no con ese boato y ese despliegue. O sea, no, era una cosa bastante más... Y los empiezan a ungir, diciendo que, como decían a los franceses, como decían a otros reyes, que son los elegidos de Dios, que Dios los ha puesto ahí. Eso, por ejemplo, en España, en Portugal, no pasaba. Y sigue sin pasar, ¿no? O sea, lo que vieron con el último, con Felipe VI, fue la última encarnación de una larga tradición medieval de los reyes castellanos, portugueses, aragoneses y demás, de la península ibérica, en los que el rey no es elegido de Dios, sino fruto del pacto entre la corona y su pueblo. Si es otra cosa totalmente distinta. Eso era lo que pasaba en Inglaterra también, pero se tienen que inventar algo. Y cuando, ahora vamos con lo que quería decir. Cuando Victoria sube al trono después de una larguísima crisis de la dinastía Hanover, Victoria de Inglaterra, que sube al trono en 1830, se reinventan lo mismo porque dicen, uy, o sea, porque han tenido a tres reyes que han sido, no tres, no, cuatro. Jorge I, Jorge II, Jorge III y Guillermo IV. Guillermo IV es el tío de Victoria que se muere y le deja el trono a ella. Entonces son a cada uno más catastrófico que el anterior. Hay una película por ahí muy divertida que es El Rey Loco, la locura del rey Jorge, perdón, la locura de Madness of King George, que cuenta eso, o sea, el rey Jorge III estaba loco, pero vamos, loco tarao, loco de la cabeza, ¿no? Sobre todo al final de su reinado. Entonces, bueno, digamos que la opinión pública inglesa muy, muy contenta con la monarquía no estaba a principios del siglo XIX. Entonces se tienen que inventar un gran éxito de público y crítica, que es la era victoriana. Y entonces la coronación de Victoria es, bueno, un despliegue. Pero justo por una cosa política. Perdón esta... ¿Tú qué haces en la vida diaria? Sí. ¿Cuando sales a cenar con dos, tres amigos o...? Yo me callo. Sí. Yo me callo. ¿Has visto a todo el mundo como una bola de imbécil? No. Hombre, no. No, porque además la gente siempre cuenta cosas muy interesantes, hay que escuchar. No, yo lo que no sé es cómo le ha dado tiempo de llegar a eso. Y aparte hablar 10 idiomas, no entiendo. Está muy joven para llegar a esa sapiencia. Bueno, pues en lo que estamos regresamos a lo que nos interesa, porque yo soy alguien muy poco interesante. Bueno, últimamente leo entre de 5 a 6 de la mañana y de 8 a 12, que es cuando mi hijo me deja. No tengo otro momento. Y escribo los viernes. Sí, pues no queda de otra. No, hombre, pero depende, porque si tú me pones a hablar a mí de astrofísica, pues yo me quedaré muy interesado escuchando, pero no. A mí me gusta, no, a mí es un tema que me gusta oír, pero se queda en el oído. No, hombre, no, esta no es el objetivo. Bueno, entonces, con esta reflexión, no la de los reyes de Inglaterra, la de los Antiguo y Nuevo Testamento, ya nos metemos en la otra parte que quisiera hoy hablar, con esto terminar, que tiene que ver con la película. Judaísmo, cristianismo, islam y otras religiones que mencionaremos, menos exitosas históricamente, pero que han sido importantes, el maniqueísmo, el mazdeísmo, el zoroastrismo, todas comparten un rasgo. ¿Y qué es lo que ustedes vieron en la película, en realidad? Que es, todas están fundadas sobre un relato de un fundador, un relato personal. La biografía del fundador de esas religiones se confunde con la religión misma. En el caso judío hay varios, pero quizás los tres más importantes son Abraham, Jacob y Moisés. Porque los tres, en distintos momentos de la Biblia judía, dan forma a una nueva sociedad, que es la sociedad de los que creen en Dios, de los que creen en el Dios monoteísta, que al cabo de los siglos acabarán llamándose judíos, cada uno a su manera. Abraham funda el monoteísmo, Jacob funda el pueblo de Israel, que no está mal, ¿no? Funda las 12 tribus, los 12 son hijos de Jacob, y Moisés da forma política a esa sociedad, a los israelitas, con un gesto que lo veremos repetido en el Islam, que es el éxodo. Les voy a sacar de la tierra de cautiverio, de la tierra de esclavitud, y los voy a llevar a la libertad. Esto es un gran éxito de público y crítica en todas las pantallas desde el siglo XX antes de Cristo hasta hoy, y vemos repetido muchas veces. El horizonte marxista es esto. Hay un Moisés, no individual sino colectivo, la clase obrera, un agente colectivo de la historia, que va a llevar al Israel oprimido, es decir, a la propia clase obrera, hacia un horizonte de liberación. En este caso de liberación, digamos, de la abolición de la sociedad de clases, bueno, pues eso es la aplicación de un modelo mesiánico. Esto no lo digo yo, ¿eh? Ya se ha dicho hace muchos años sobre la teoría marxista clásica. Digamos que Marx, casi inevitablemente, por haberse criado, no como judío, ¿eh? Porque el judaísmo de Marx da bastante igual, o sea, como que ni se entera de que es judío. O sea, de muy chiquitito lo convierten y él es un señor alemán, eso es lo que es, y digamos de cultura occidental. Entonces, la cultura occidental repite este esquema narrativo muchas veces, porque está en su ADN cultural, en su ADN civilizatorio. Repite y repite y repite. Los padres fundadores de Estados Unidos hablarán de sí mismos como el nuevo Israel, que ha sacado a su pueblo, oprimido por los ingleses, a una nueva tierra, sin moverse de la tierra, ¿no? Digamos, han transformado con la Revolución Americana, esa tierra sojuzgada y oprimida en una nueva Jerusalén. Y de hecho, varios de los padres de la patria hablarán de Estados Unidos como, ya les digo, el nuevo Israel. Los holandeses, cuando se rebelan contra Felipe II de Habsburgo a finales del 16 y fundan Holanda, dirán lo mismo, somos el nuevo Israel. Y esto ocurrirá cada dos por tres. Hay un estudio muy interesante que es de un colega mío, argentino, que está investigando esto mismo, pero para los independentistas americanos de América Latina, como las repúblicas latinoamericanas muchas veces aparecen representadas como el nuevo Israel, ¿no? Esto es una cosa que se repite. Porque, y esto es algo que les invito a pensar, los seres humanos existimos como relatos. Si alguien ha hecho psicoanálisis o alguien tiene una hija psicoanalista. ¿No? ¿Así? Ah, también. Ah, bueno, pues ya son dos. El psicoanálisis no es más que el relato. El paciente, la paciente cuenta. Y ahí sí que no hay canon, cuenta lo que le da la gana. Ya dirá, ¿no? Y el psicoanalista poco a poco, por arte de magia, va uniendo esos relatos sin decir nada, porque esos son los relatos más eficaces, y entonces poco a poco le va diciendo, ah, pero fíjese, ¿no? Cuando la famosa, o la cesura lacaniana, en fin, cada escuela, cada secta psicoanalítica tiene sus mecanismos. Bueno, eso es algo muy, muy, muy, muy profundo, porque es el relato humano. Los seres humanos contamos relatos porque somos relatos. ¿Sí ha quedado claro? Por eso todas las religiones, digamos, lo vamos a ver con Jesús. ¿Sí nos quedan unos minutos? ¿O? Sí, yo lo que quiero hacer para mí, mientras tú acabas, que nos sirvan, como tienes prisa, que nos vayan sirviendo la copa aquí. Que hay que cumplir todo el check, también hay que hacer. Es un canon, ¿no? Es el canon. Que sí, el otro día vi. Sí, es que, o sea, porque tengo que llegar con mi hijo para liberar a mi esposa. Es que, digo, en general, porque somos muy equitativos y nos repartimos el tiempo, pero también porque mi esposa la semana que viene tiene el concurso en la UNAM. Para quedarse como definitiva. O sea, ahora tiene un puesto temporal. Y sería el concurso de definitividad. ¿Sí? La UNAM. ¿Pero ella de qué edad? Filosofía contemporánea. Filosofía que se llama en filosofía continental, es decir, autores de la Europa continental. Sí. Ella es la lista de la familia. Yo siempre lo he dicho. No, yo aprendo de todo el mundo. No. Entonces, el relato, fíjense. Jesús, si leyéramos los evangelios, que ya sé que Luisa no es muy partidaria, pero a lo mejor... Laura. No, no es que me vean Luisa que vamos a leer los evangelios, no sé cómo decirte. Digo, no creo que lo leamos, ¿sí? Pero, pues, mejor, pues, vamos a leer algún fragmento porque lo vamos a... Así, algún fragmentito. Un versículo. Hombre, un versículo. Un capítulo, tampoco es tan largo. Porque lo vamos a comparar con el Corán, con algunos puntos del Corán. Entonces, seguiremos aquí en la clase. Entonces, Jesús, en el siglo XX, quienes se dedican científicamente al estudio de los evangelios se dieron cuenta de algo: que hay dos Jesuses. Y que conviene, si de verdad uno quiere entender científicamente el nacimiento y desarrollo del cristianismo, no confundirlos. Que es lógico que se confundan, pero que conviene no confundirlos. Y esos especialistas, sobre todo alemanes, por cierto, algunos judíos, del siglo XX, dijeron, a uno lo vamos a llamar, para entendernos, el Jesús histórico. ahora, es histórico. Ahora les voy a explicar. Oh, tú esto ya te lo sabes. Y debo de saber. Esto ya te lo sabes. Y otro le vamos a llamar el Jesús teológico. ¿Quién fue el Jesús histórico? Los especialistas se ponen a leer los documentos que existen sobre la vida de Jesús. ¿Cuáles son los más antiguos? ¿Cómo se llamaba? ¿Josefo? Josefo, sí, es uno de los más antiguos, griego, ¿no? Pero en realidad... Flavio Josefo. Un griego no, un judío griego, un judío de lengua griega. Vamos, que escribió en griego. Sabía, probablemente su lengua familiar era el arameo, pero decide escribir en el inglés de la época, que es el griego. Entonces, el Jesús histórico es alguien que no existe, pero que los especialistas en época contemporánea sospechan que existió. Y de hecho, no solo sospechan, hoy podemos decir que existió. Entonces, de vez en cuando, como un amigo en una cena a la que amablemente me invitó Male y otro conjunto mía, está diciendo, no, es que Jesús no existió, ¿no? Y así como Raúl se llama. Sí. Bueno, es que ese debate ya está superado desde hace décadas. Hubo un señor, que se llamó Jesús, que muy probablemente era hijo de un señor que se llamaba José, que con toda seguridad, con toda rotundidad, era hijo de una señora que se llamaba María, que con casi total seguridad no nació en Nazaret, nació en Galilea, o sea, perdón, vivió en Nazaret, al revés, Nazaret está en Galilea, vivió y nació en Nazaret y con casi total seguridad no nació en Belén, pero ahora vamos a explicar cuando hablemos del otro Jesús, del Jesús teológico. ¿Su mamá no era virgen? Pues muy probablemente no. No creo. Bueno, una cosa. ¿Por qué dicen que no existió? Que no existió. Ah, bueno, porque digamos... Yo ahora les estoy contando lo que se llama el consenso de la investigación, pero antes de esto pues hay muchas discusiones, como en todos los temas académicos, y entonces había una escuela, digamos, maximalista que decía todo esto son son historias, sin base real. Que hay otras, que es más tenue la relación con la realidad, la existencia de Abraham, la existencia de Moisés, es muy probablemente que lo que tengamos en esos personajes no sean personajes reales de la historia, sino arquetipos. Es decir, sumamos una característica de fulanito y otra de menganito y otra de sutanito, o incluso una de menganito y otra de sutanita, y las hacemos hombres, ¿no? Porque las mujeres han perdido nuevamente la batalla de estos relatos. Pero bueno, en el caso de Jesús tenemos la casi, ese es hoy el consenso, la seguridad de que sí existió y de que hay una serie de circunstancias que se coligen de esas primeras fuentes, las más importantes de las cuales son los propios evangelios. Los propios evangelios tienen partes, sobre todo los tres primeros, que son completamente históricas, partes, otras no, pero algunas sí. Y a partir de ahí desgajando, ¿no? Como el pollo deshebrado, sacando la parte fina del pollo, pues se puede ir construyendo con ciertos límites un personaje por demás interesante, que es este Jesús histórico. Entonces, ¿cuál es el consenso sobre este Jesús histórico? Que fue judío, que fue galileo, es decir, no nació en Belén, quédense con esto porque ahora voy a explicar por qué le hacen nacer en Belén, que no nació en Belén, que tuvo algún tipo de oficio manual, que pudo o no ser carpintero. La palabra en el Evangelio en griego significa artesano en realidad. Lo que pasa es que normalmente esa palabra se aplica a carpintero. Entonces, pues bueno. La palabra es tecnon. Tu tecno es un artesano, ¿no? El plomero y el carpintero. A lo mejor era ebanista porque era muy fino. En la película le hacen hacer cruces. En parte es un invento de Kazantzakis, el novelista que está detrás, digamos, de la historia de la película. En parte es un relato menor que aparece en una fuente apócrifa. Pero es una fuente apócrifa un poco complicada porque no es directamente cristiana, por decirlo así. Es un cristianismo un poco raro, que es el cristianismo gnóstico. Entonces buscan hacer mistérica la vida de Jesús. Entonces, pues no hay mayor paradoja que poner a Jesús a hacer cruces. Bien, ¿qué más? Tenía hermanos, hermano de María. Esos hermanos son importantes porque uno de ellos, Santiago el Mayor, fundará la primera de las iglesias cristianas, la iglesia de Jerusalén. Esto, digamos, es el consenso de la investigación, ¿eh? No me lo estoy... No quiero causar escándalo, no, no. Esto... Santiago, hermano de sangre. Hermano de sangre, sí. Tenía hermanos de sangre. Muy probablemente 4 hermanos varones, por lo menos, y al menos 2 mujeres. Y todo esto se saca de los evangelios, ¿eh? O sea, los evangelios dicen negro sobre blanco. ¿Cuántas mujeres? Se calcula que 2. Pero todo esto se jala de los evangelios. Y hay un momento en que los evangelios de Lucas y de Mateo dan los nombres de los hermanos de Jesús. Si los dan, pues los tomaremos, ya que son tan amables. ¿De quién? De los más narrativos, que son los más narrativos, que son Mateo y Lucas. Que si te acuerdas, porque lo vimos en otra clase, son, digamos, Lucas está leyendo a Mateo. Mateo es anterior, lo tiene aquí. Y entonces va diciendo, aquí se ha quedado corto, voy a hacer más larga la historia. O aquí, la verdad está pesada, la voy a hacer más corta, ¿no? Así sí se escribieron los evangelios. El primero, el más antiguo, es el de Marcos, luego Mateo, luego Lucas, y uno que se va por ahí. O sea, que es, yo le llamo, pero claro, no en todos los grupos, ni en todo, ni con toda la gente, pero yo llamo el drag queen de los evangelios, que es Juan, porque ese se echa un viaje rarísimo de LSD y no sé, y se inventa, pero es muy interesante porque en realidad lo que está reflejando, claro, la escuela juánica, sí. Ya saben que, como les contaba el otro día, es muy probable que Juan no escriba el Apocalipsis, pero también es muy probable, también por cómo está escrito... No, evangelio en griego significa buena nueva, buena noticia. Y es una palabra que está en circulación en el griego, gracias, en el griego global del siglo I y II de la era cristiana. Hay más evangelios. Por ejemplo, la noticia de la... Iba a decir coronación, pero no, porque los emperadores romanos no se coronaban. En fin, de la asunción del trono por un emperador, cuando se daba la parte oriental del imperio, se decía que era el evangelio, o sea, el evangelion, la buena noticia de que el emperador había subido al trono. Era una palabra que circulaba por ahí, estaba flotando, y muy hábilmente los evangelistas, no los de la Plaza de Santo Domingo, los de, la tomaron como... para significar el relato sobre la vida de Jesús el Cristo, ¿no? Así se va a quedar. Entonces ya no hay más evangelios. Es que eso también es una cosa que cierra un canon, ¿no? Entonces, y vamos. Es muy probable que Jesús se case. Aunque hay argumentos muy serios para decir que no. ¿Cuál es el argumento? Que todos los evangelios insisten en que no se casa. Y si insisten tanto, es porque era un rasgo. Así se ha construido la crítica filológica de los evangelios. No se crean que es rocket science. Es una cosa, pues, leerse el texto y ver qué podemos interpretar. Entonces, como insisten tanto, es muy probable que insistan porque en la época era tan raro no casarse que tienen que decir que este personaje, mal o raro, era el rarito del pueblo. Que tienen que decir que este personaje no se había casado. Sociológicamente tendría que estar casado. E incluso sociológicamente tendría que haber tenido hijos. Pero los evangelios, que no han sufrido un proceso de censura, esto es una cosa que si quieren en la siguiente clase podemos hablar, que son bastante veraces al texto original de los mismos evangelios, no nombran a los hijos y sí nombran a los hermanos. Entonces, si lo que te interesaba era censurar para que hubiera la unicidad del personaje de Cristo, que no se pareciera a nada y que fueran... Bueno, pues también te podías haber saltado a los hermanos, ¿no? Porque, pues, ¿qué pintan en todo el relato? Nada. Pero si te saltas a los hijos, entonces, si te los saltas, es que a lo mejor nunca los hubo. Es que quizás en el comportamiento público de Jesús, a partir de los 20 y pocos años, 30, había rasgos de vida ascética, que no era general en el mundo judío, pero que en la época sí había grupos que eran ascéticos. Cristo no es un asceta, pero puede tener... O sea, Cristo, perdón, he dicho Cristo y no quería decir Cristo. Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, no es un asceta, pero pudo haber tenido rasgos de la vida ascética. ¿No? Pudo. Bien. Reúne un grupo de seguidores, todos judíos, casi todos galileos, que simbólicamente van a ser 12. ¿No? Nos quedan ya dos cosas que tenemos que discutir. Belén y esto de los símbolos. Está en contra de los romanos, cual teniendo en cuenta que Roma es el poder hegemónico, pues a lo mejor no es tan buena idea, si uno quiere seguir vivo. Y en un momento los romanos lo juzgan, por supuesto Judea era una provincia romana, era un reino autónomo dentro del Imperio Romano, lo juzgan y lo condenan a muerte por rebelión y, o sedición, que era el término del derecho romano, es decir, negar la autoridad del emperador. Y lo condenan a la muerte, digamos a la pena de muerte lógica, porque está prevista en el código romano, que es la crucifixión. Los traidores se crucifican. ¿Y les ponían clavos o no lo mataban? Ah, esa es una cosa muy, muy interesante. Es probable que sea un adorno del relato, efectivamente. Lo más probable, sí. No necesariamente el INRI, ¿eh? El INRI no. El INRI es muy probable que sí fuera, porque corresponde con las prácticas habituales romanas de poner por qué te han matado. A Espartaco le ponen por sedicioso, ¿no? Y lo recogen varias crónicas. Digo, bueno, no había nadie ahí para sacarle una foto a la cruz de Espartaco, ¿no? Entonces no sabemos. Pero muchas veces te lo pintan con sí. Más que nada. No, todo el tiempo. Las esculturas. No, pero en los mismos. En el Evangelio está. En el Evangelio de. Miren, y sobre esto ya termino, ya paso a la parte simbólica y si quieren nos vamos a comer. Que seguro que está muy rico porque. ¿Pueden servir algo de beber? ¿Qué quieres? Es que yo si hablo. Bueno, entonces no ahora. Esto está, tiene muy buena pinta, pero como que yo no ahora termino. Entonces por su, lo acusan de sedición. De sedición y por lo eso lo matan. Y en lo que ya no se meten los historiadores es si al tercer día resucitó, porque a tanto no llegamos. Lo que sí podemos decir es que la idea de que el Señor Jesús, de que Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, otra cosa del Jesús histórico. Es muy probable, de hecho es casi seguro, está todo el mundo un poco de acuerdo, que él mismo no se consideró hijo de Dios, pero sí se consideró Mesías. Pero sí debe de haber algún dato de que ya no estaba en la tumba. Bueno, el dato es el siguiente. De todas las comunidades cristianas desde el principio, y el principio son las cartas de Pablo, que es el escrito cristiano más antiguo que existe. No todas las, porque hay algunas cartas del apóstol Pablo que se sabe que son pseudoepigráficas, es decir, no las escribió él, le pusieron la firma, le pusieron la firma, ¿no? No, dictar aquí daría, no, o sea, no es la materialidad de que él se pusiera, sino de que él fuera el autor, aunque la dictara, eso sería ser autor. La firmaron como si fuera él. La firmaron después diciendo que eran suyas. Entonces, lo que sí. Los textos más antiguos del cristianismo son algunas de las cartas, de hecho, la mayoría, porque casi todas son, digamos, paulinas, de las epístolas paulinas. Y Pablo es constante, y son apenas 20 años después de la muerte de Jesús. Las epístolas de Pablo se escriben entre el año 50 y el año 62. Por fallecimiento del autor, porque a Pablo lo tiridan en Roma, ¿verdad? Ya sí. No pueden escribir más, ¿no? Y parece que la fecha está todo el mundo de acuerdo. Y entonces Pablo reconoce, o sea, Pablo ya está hablando y son 20 años, o sea, no es nada para la antigüedad, no es nada, es. No es nada. Ya está hablando constantemente de la resurrección de Jesús. Eso nos da la idea de que los primeros cristianos, primeritos, creen en la resurrección de Jesús. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí. O sea, que es una idea central desde el principio. De Jesús no, porque no tenemos. Pero nadie puede esculcar la tumba. Bueno, digamos que es un relato que viene muy bien y que comparten todos los evangelios. Que esto es una cosa que quería ahora cerrar antes de hablar del Jesús teológico, que me parece menos curioso que el Jesús histórico. O sea, lo que la gente normalmente nos espera es el Jesús histórico, ¿no? El Jesús teológico lo conocemos todos, nos lo cuentan en todas las iglesias todos los domingos, o sea, no hay nada. Entonces, es muy probablemente un relato colocado ahí para justificar la idea, por otra parte, que todos los cristianos comparten desde el principio, de que Jesús resucitó. ¿Sí me explico por dónde? O sea, la idea ya estaba ahí y creas un cuentecito. Mamá, se me ha caído un diente. Claro, hija, es el ratoncito Pérez de los dientes que te va a traer dinero. Pues el diente se ha caído de verdad, ¿no? Bueno, no sabemos si ha resucitado de verdad, pero en fin, está la idea. O sea, todo el mundo... Y entonces nos inventamos un relato, inventamos en el sentido más noble de la palabra, para justificar esa cosa, ¿no? Que sí. Claro, como vean que todo lo demás del Jesús histórico es muy demostrable. Uh-huh. Sí, otra de, la resurrección, ¿no? Otra de las cosas que decían es que hacía cosas asombrosas. Uh-huh. En lo de... Es que hay un fulano que... Este griego que les decía, Flavio José, Flavio, que lo leímos. Gracias. Este nos hacía leer bastante, este señor. No, y yo... Se van confiando, pero... Ya. Y este, entonces te decía... No se crea que se van a salvar. Que existió, bueno, que era testor, todo lo que dijiste, uh-huh, y que predicaba, y que hacía cosas... Que hacía milagros. La palabra es asombrosas. Asombrosa. En griego decía, hacía cosas maravillosas. O maravillosas. Sí, debo volver la misma. Entonces, yo creo que esto de la resurrección, pues digo... O a lo mejor no se murió, a lo mejor se fue a un sueño así, no sé qué, se murió de otra cosa después. Digamos que... El Jesús de verdad. A lo mejor se desmayó. Ustedes, bueno, me parece que está en Netflix, hay una película, a mí me parece divertidísima, pero ya luego del poco éxito de La vida de Brian ya no me atrevo a decir nada. Belga, que es todo eso, Jesús no murió y vive en Bélgica siendo belga. Que es, como Juan Gabriel. Es una película belga, con humor belga, a mí los belgas me suelen caer bastante bien, pero todos estaremos de acuerdo, no sé si todas conocen Bélgica, que hombre, el país más apasionante del mundo, pues no es... No, digamos. Ah, pero ¿cómo se come? Pero, ¿quién lo diría? Pero... Uh-huh. Entonces, el... No le vas a decir eso a Santi, ¿eh? Ah. Por favor. Entonces, ¿quién es el Jesús teológico? Pues un personaje, fíjense, de uno estoy diciendo persona y del otro personaje, construido por al menos 300 años de tradición cristiana después de la muerte del Jesús histórico. Al que poco a poco, bueno, no tan poco a poco, se le van a ir añadiendo características que justifiquen dos cosas. Una ya estaba en la predicación propia de Jesús, que es su condición mesiánica. Jesús se considera, el Jesús histórico, el Jesús de Galilea, el Jesús de Nazaret, un Mesías. Los escritores posteriores dirán: ah, o sea, que era Mesías. Ok. ¿Y cómo lo justifica? ¡Ah, ya sé! Lo vamos a hacer nacer en Belén. Porque ¿qué es Belén? ¿Qué es la ciudad? No, la ciudad palestina. Creo. La ciudad de David. Ah. Es la sede de la dinastía davídica. Por eso nace en Belén. De hecho, porque tiene, fíjense la lógica del relato, la ilógica del relato. O sea, que Augusto... Por cierto, es una noticia falsa, en realidad. Augusto manda hacer un censo y te vas a Belén. Pues si tú eres de Nazaret, ¿para qué te vas a Belén? No hay, no pega. O sea, es una de las cosas que quedan sueltas en el relato. Hay más en el relato evangélico. Esa es, digamos, el criterio que muchos filólogos establecen para decir: ah, esta parte no es verdad. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí. Cuando las cosas llaman tanto la atención que si no fueran tradiciones muy profundas desde el maestro mismo, no estarían ahí porque las habrían eliminado cuanto antes, como lo de los hermanos, ¿no? En un momento dado, ¿para qué nos sirve que tenga Jesús hermano? Para complicar la cosa. Pero resulta que es una tradición que quienes conocieron al maestro, gente a la que no había manera de censurar, decían. Entonces ahí se quedó. Sí. Pues ese es el método filológico de estudio de los evangelios. Así se ha construido, que es una cosa un poco de lógica, o sea, tampoco... No, lógica que llevó 200 años, pero... Histórico, sí. Si es que entendí. Sí. Hay, entre todos los evangelios, hay una relación de la base de Jesús histórico. Se leen los unos a los otros. ¿Pero entonces pusieron de acuerdo? No, porque son... No, es una muy buena pregunta. El más antiguo de todos es Marcos. Es el más pedestre, el más cortito, el más básico. Marcos y Juan les importa un bledo la infancia de Jesús. No están en ese rollo todavía. No tienen que justificar que es Mesías. Todo el mundo lo asume. ¿Qué cuentan? El final. ¿Qué es lo que importa? Es decir, la vida pública de Jesús, la predicación de Jesús. Eso es lo que le... Y sobre todo la pasión. Solo un evangelio tiene la infancia de Jesús, que es Mateo. Pues ya vemos por qué. La razón es porque es el más judío de todos. Todos tienen la pasión. Todos tienen la pasión. ¿Este Mateo es uno de los apóstoles? No, esa es una pregunta interesante. Ningún evangelista es apóstol. Ninguno conoce a Jesús en persona. Cientos años después, ¿no? No, no, perdón. Ese podía ser yo que no lo he explicado en su momento. La canonización del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento cristiano fueron 300 años. La redacción no. La redacción es uno de los casos más sorprendentes de inmediatez. El Evangelio de Marcos es alrededor del año 50, anterior incluso a la destrucción del Templo de Jerusalén. Por lo menos las partes más antiguas de Marcos. El texto de Lucas y de Mateo oscila, o sea, es posterior a la destrucción del templo, el año 75, 78, 80, y anterior al año 100. Y el último de todos, que es Juan, es del 120, 130. Bien. ¿Y ya se habían muerto los apóstoles? Uy, sí, muertos y enterrados. Bueno, con Marcos no, pero él mismo no fue apóstol. Pero, si se fijan en las fechas, el primero se está escribiendo apenas una generación después de la muerte de Jesús, que eso es rapidísimo. Los segundos, que además tienen truco, porque Lucas es el autor tanto de Lucas o como se llamara, porque todos estos nombres son un poco convencionales. Lucas es el autor de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, que es la gran fuente histórica de la vida, de lo que les pasa a los apóstoles. Y está escribiendo, él no fue apóstol, pero Lucas está escribiendo cuando alguno de los apóstoles estaba todavía, ya era muy grande, de los que no mataron como mártires, ¿no? Pero estaban vivos. Tomás seguramente estaba vivo, por poner un ejemplo. Y Pedro y Pablo ya los habían matado, pero es una cosa plausible que Lucas y, por supuesto, Mateo conocieran en persona a los apóstoles. O por lo menos alguno de ellos. Sí, y una cosa, porque les decía, vamos a hablar de la parte simbólica, hemos hablado de Belén, porque digamos, los evangelistas leen hacia atrás y dicen, uy, cara, espérate, si el Mesías de Israel tiene que ser de la casa de David, pues nada, lo más fácil es que nazca en Belén, ¿no? Y que sea, ¿por qué Mateo se preocupa tanto de la genealogía? La primera parte de Mateo, lo primero que lees en Mateo es una cosa larguísima y aburridísima, que lo que hace es la familia de Jesús, pero claro, la hace porque tiene que justificar que Jesús es de dinastía davídica. Esa es la explicación. A ver, sí, Grace, que te veo más. Yo lo que pasa es que digo, ¿qué tan cierto será? No. A ver, los que le escriben luego, también pueden de oídas o de... Y más o menos lo que ellos quieren escribir, lo van a escribir. Pero eso no los es un que gran... Los que vienen después se basan en lo que escribió el primero. Tienes toda la razón. Sí. Y la respuesta que te voy a dar, que va a acabar nuestra clase de hoy... Pero cuando coma un poco más, porque es muy mal educado hablar con la boca llena. Sí, no te preocupes, pero sí estaba yo pensando en eso. Es que eso es, ese es el límite. Ese es el límite de toda investigación científica sobre las religiones. No responde a lo que tú quieres saber muchas veces, sino a lo que permiten las fuentes. ¿Qué permiten las fuentes? Jesús, sí hay mucha seguridad de que hay una serie de textos muy breves en los evangelios, que son palabras sacadas de la boca de Jesús por una serie de criterios filológicos. No son muchas, son muy poquitas. Bueno. El sermón de la montaña y cuatro cosas más. Pero sí nos da idea de que hubo una veneración por la figura del maestro tan temprana, porque entre otras cosas que dice Jesús, que dice él en el evangelio, entran en contradicción con las enseñanzas posteriores de la Iglesia. Y eso significa que no había manera de borrarlas, porque tenían a los hombros 100, 120, 200 años de tradición. ¿Sí me explico por dónde va? Pero como que... Por ejemplo, lo que dice Jesús en arameo. Por ejemplo, lo que dice Jesús de sí mismo como judío, es decir, Jesús en el Evangelio sistemáticamente no viene, Jesús en la parte más antigua, no viene a instaurar ninguna religión nueva. Es el Jesús que habla más moderno, incluso en el mismo Evangelio, ¿eh? Mateo, por ejemplo. Que habla, digamos, más moderno, que habla más griego. Dice, ah, sí, que se me había olvidado, que soy hijo de Dios y que vengo a hacer una cosa nueva. Ajá. Nunca dijo que era hijo de Dios. Es para que me entiendan. Sí, sí, pero es eso, real. Él nunca dijo que... Nunca él, dijo él, que en era sus hijo palabras más antiguas, no dice que es hijo de Dios. Pero sí dijo que era Mesías. Pero lo se va, sí. Pero ¿qué significa ser Mesías? Mesías no es ser hijo de Dios. Mesías es el enviado escatológico que viene a redimir al pueblo de Israel. Y Mesías, por eso les pedí que vieran la vida de Brian, Mesías había por docenas. Porque a mí fue la que no me gustó, pero usted... Pero hiciste los deberes, que es algo que... Hiciste los deberes, que es algo que habla... No, no lo vi completa, vi un pedazo. Me pareció demasiado satírico. Pues sí, es lo que tienen las películas satíricas, que son muy satíricas. Ya. Ya es el humor inglés, ¿sabes? Bueno, ¿qué más entonces añadirías de Jesús teológico? O sea, Jesús teológico es un ser divino y en un proceso que tiene que ver con la filosofía griega platónica lo acaban convirtiendo en Dios mismo. O sea, no solamente hijo de Dios, sino en Dios mismo. La famosa... ¿Qué es la famosa? Trinidad. La Trinidad. ¿Y quién hizo eso? Ah, esa es muy buena pregunta. Pues una serie de... En el Concilio de Nicea. Se oficializa en el Concilio de Nicea, pero es una idea mucho más antigua. Cuando la religión cristiana se convierte en una religión griega, una religión romana, deja de ser judía solamente y se universaliza. Porque era politeísta. Porque el propio Pablo no habla de Jesús en términos de hijo de Dios, sino de maestro. De maestro que ha resucitado, pero de maestro. Entonces eso nos hace sospechar que el propio Pablo, que era un señor muy helenizado y muy griego, no era tan griego. O sea, no era... Claro, hay que entender, rutinariamente en el mundo romano imperial se diviniza a gente, para empezar el emperador cuando se muere. Entonces tampoco era una cosa tan rara. De hecho era una cosa esperable culturalmente y eso es lo que hace también que triunfe, digamos, esta idea. Pasa fácilmente. Pasa fácilmente. Entonces al ser divino... Nacer en Belén. Sí, digamos que eso es cuarto. Que ser mesiánico. Sí. Ya, pues es todo lo que más. En la parte espiritual. Ya, ya. Se acabó. Pues sí, la doctrina, ¿no? Inri. Inri es las iniciales del título latino de la cruz. O sea, Jesús Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es una burla, porque se le condena por querer decir que él es el rey de los judíos. O sea, digamos, todo eso es la construcción. Puede haber elementos reales, puede haber elementos, o sea, bueno, reales. Históricos, todos son reales, porque el relato es real. Cuando un relato se ha ido contando 2000 años y se lo ha creído 2000 años de gente, pues se convierte en realidad, le guste o no. O sea, ese es el punto final de la clase. La cantidad de tiempo que lleva esto. ¿Qué quieres que te sirva? Este chiste bueno, ya, que sigue no caliente desde hace 2000 años, ¿no puede ser? Pues no sé. Sí. ¿Ya no vas a dar clase? No, en la tarde no. Me voy a quedar con Mateo. Pero entonces tequila. No, como diera... ¿Cómo te gusta el tequila? Solo pues así. Me está gustando bueno, la repetición del curso, porque todo no me sabía nada. Así, ¿no? Un tequila, una copa de vino. ¿Tú? Sí. ¿Y pues 1800 reposado. Está muy bien, gracias. Entonces, a mí me parecen estos temas, primero tienen una gran virtud en nuestro mundo contemporáneo y mañanero. Es que nos permite huir, ¿no? O sea, todos estos temas a mí me encantan. Yo a veces les digo a mis alumnos, yo vivo en el siglo XVI, oiga, y vivo de una tranquilidad. No, yo nunca me imaginé así, en un mundo, el María de Magdala. Me imaginé las ovejitas y tengo los pendiente, es que tengo pendiente ver la película esa que me dijeron, pero bueno, me van a perdonar porque estoy viendo Juego de Tronos y entonces no me da para más. Ah, no, qué. Yo estoy bien enganchado. Está lo máximo. Ay, no, bueno, está buenísima. Pero o sea, ¿te metiste tú sola o te metieron tus hijos? Fíjate que yo la empecé a ver por Valeria, que se ponía a verla cuando la pasaban de semana tras semana. Se ponía con su novio a verla y me dijo, mamá, vela.